La Zona Cero. Ya están presentados casi todos nuestros contertulios, hay casi todos los integrantes del programa. Manuel Carvallal está a punto de llegar, y Lorenzo Fernández, Silvia Casasola y Josep Guijarro aquí en la mesa en los estudios centrales de Onda Cero, en San Sebastián de los Reyes, a donde se han acercado, como siempre, por cada final de temporada, muchos de nuestros oyentes, que como siempre son los responsables de que esto que se llama La Rosa de los Vientos exista. Nos hemos quedado mudos, ¿verdad? Bueno, pues se merece un aplauso, ¿verdad? En Twitter, almohadilla Rosa Vientos, para todos aquellos comentarios que queráis hacer. Hoy es la última de las tertulias de Zona Cero, pero no la última de las veces que a lo largo de este verano vais a escuchar a Lorenzo Fernández, que lo tendréis durante todo el mes de agosto con Martín Espósito durante el programa que se va a encargar él de hacerlo durante el mes de agosto, La Rosa de los Vientos, como todos los años. Y hablando de ese libro, me llama poderosamente la atención que también se acaba de publicar, y que justo 7 días después de la presentación del libro de Josep Guijarro lo presentas también tú. Sí, señor. Josep y yo casi vamos a la par, ¿no? Porque o escribimos libros juntos o lo sacamos justo en el mismo día, ¿no? El suyo salió también el 25 de junio, y la verdad es que para mí ha sido una auténtica sorpresa. Ya lo fue en su momento cuando lanzamos esa iniciativa en el foro, me llama poderosamente la atención, para que nuestros oyentes nos dijeran cuáles eran esos enigmas de los que querían saber más. Y en apenas 2 semanas teníamos más de 1.500 cuestiones sobre la mesa. Cuestiones que lo digo y lo diré siempre, no te piden saber de un tema, te piden saber de un tema que ya conocen y quieren saber más, con lo cual te obligan a un ejercicio de investigación que para mí ha sido tremendamente satisfactorio. Y como dices, bueno, pues ya tuvimos ese primer encuentro, esa primera salida MPA en Sevilla, ahora ya el martes 16, a partir de las 7 de la tarde, 7:30, en la Casa del Libro, Gran Vía 29 en Madrid. Pues intentaremos juntarnos todos, porque somos 11.000 y pico, y seguramente en la Casa del Libro se van a enfadar, pero en fin, nos juntaremos unos cuantos, porque se está produciendo un fenómeno verdaderamente curioso, y es que si nuestros oyentes entran en el foro se darán cuenta de que yo tengo una manía que hago además con mis amigos, sean Josep o sean otros. Cada vez que me mandan su libro, según sale del horno, pues directamente me lo coloco en la cara y saco una fotografía y la cuelgo en red social, ¿no? Con él me llama poderosamente la atención, hice lo mismo, y es curioso porque nuestros oyentes están repitiendo la operación. Si tú ahora mismo entras en el foro, me llama poderosamente la atención, verás que hay una gran cantidad de fotografías de la portada del libro en la que salen oyentes. Hay uno concretamente, Javier Lobato, que está en Sevilla, y se lo he dicho, desde luego tiene que hacer calor en Sevilla porque sale desnudo solo con el libro. Con lo cual, pues hombre, la verdad es que sale desnudo de hombros para arriba, ¿eh? De hombros para arriba, claro. Te está invitando a que hagas lo mismo. ¿De qué estábamos hablando? Bueno, pues eso, que el martes presentamos el libro. Si es necesario lo haré, Silvia. Yo, si es necesario el día de la presentación, pues lo haré. Tú sabrás si quieres vender libros o no. Y ahí además invito a que todos los que formáis parte de este fantástico programa también estéis ese día. Y a que hagáis lo mismo también con el libro. Sí, Lorenzo Fernández. A que se desnuden. Claro. Si Lorenzo Fernández se desnuda, venderá más libros, contra seguridad, y ya sabes cómo. Si te desnudas, ¿no? Tú seguramente venderé más. Sí. Sí, porque miren, estoy intentando convencer a este señor para que me presente el libro, pero no hay forma. ¿Cómo que no hay forma? Bueno, ya lo digo aquí en antena, en directo. No hay forma de que me lo presentes. ¿Me lo vas a presentar? Sí, fantástico, sí, sí. Pues no sabía si lo iba a hacer. Bueno, pues como estamos haciendo peticiones, yo en el día de hoy también os voy a hacer una petición. ¿Qué os parece si sorteamos un libro de Lorenzo, me llama poderosamente la atención, y un libro de Josep, increíble, para la noche de hoy, entre todos los participantes de La Rosa de los Vientos, tanto en Twitter como en el correo? Claro que pues sí. Ya saben nuestros oyentes, desde este mismo momento, sabré ese sorteo, rosa.vientos@onda0.es, y en Twitter con almohadilla Rosavientos. Lorenzo Fernández nos va a hablar, de verdad, que a lo largo de toda la temporada es muy difícil medir qué temas interesa más, qué temas interesa menos, pero un poco con las descargas de internet uno se da cuenta de lo que escucha la gente. Y las civilizaciones, antiguas civilizaciones en América, llaman muchísimo, llaman poderosísimamente la atención a todos nuestros oyentes. La dicha bien de aguantar es además verdaderamente apasionante, y todavía siguen efectuándose hallazgos y descubrimientos ahí. Chavín de Guantar, te puedo decir que la primera vez que tuve noción de que existía un lugar así, que está literalmente incrustado en la cordillera andina, fue hace ya muchos años cuando Fernando Jiménez del Oso y Juan José Benítez realizaron esa fantástica serie que se llamaba En busca del misterio. Ahí por primera vez hablaban de un lugar que estaba perdido en los Andes, donde hace más de 3.000 años se gestó una de las civilizaciones más importantes del pasado, digamos que comparable a Tiahuanaco, porque a partir de ella empezaron a crecer otras civilizaciones que han pasado a la historia pues también como grandes culturas, ¿no? Y un compañero, Juanjo Revenga y yo, hace muy poquitos años tuvimos la oportunidad de llegar hasta allí. Te aseguro que llegar hasta Chavín de Guantar es una auténtica odisea, porque partes de Lima, que estás a unos 100 metros sobre el nivel del mar, atraviesas puertos de más de 4.500 metros. Pensemos que el campo base del Everest está a esa altura. Bueno, pues tú pasas con un coche, con un diésel, porque un gasolina ya no sube, hay muy poquito oxígeno, pues llegas hasta ese punto, 4.500, y empiezas a descender por unos auténticos desfiladeros en los que serpentea la carretera hasta que llegas a este lugar. Cuando llegamos, llegamos de noche, y recuerdo, me acaba de robar Manuel Carvallal. Manuel Carvallal, mi bebida, Aquarius diré, por no hacer publicidad, pero me la acabas de robar, Manuel. Por una causa de fuerza mayor. ¿Ah? Esa respiración. Si no, no puede respirar. Y esa voz es que Manuel Carvallal acaba de ya entrar en nuestros estudios, viene apuradísimo, dentro de unos instantes hablamos con él, que descanse y que respire. La verdad, ha venido en coche, aunque algunos piensen, ahora mismo yo que ha venido corriendo, no hacía falta, ¿eh? Yo creo que ha sido corriendo. Teletransporte, por la velocidad. Sí. Es el Sendra, macho, que me ha fallado. Te digo que venía a pie. Ya vengo, ya. Mira, que tome aire, yo sigo que con... Que tome aire, que tome aire. Sigo con Chavín de Guantar. Precisamente en Chavín de Guantar, para llegar hasta allí, tienes de todo menos aire, ¿no? Porque allí los fumadores tienen un problema, y es que los mecheros, ante la falta de oxígeno, pues no funcionan, tiene que ser cerillas, ¿no? Y aparte de todo, también te afecta el mal de altura, el conocido soroche. Hemos hablado, de hecho, en alguna ocasión en la tertulia, que esa solución que te ponen cuando vas a Cuzco, a Machu Picchu, te dicen, cógete esta hojita de coca, la masticas, no vale absolutamente para nada, ni el té de coca, porque la hoja de coca solo funciona si la mezclas con un alcaloide, y la reacción es tan sumamente asquerosa que te hace vomitar, con lo cual es casi mejor pasar por ese proceso de mal de altura y que el cuerpo se acabe acostumbrando. Bueno, pues en Chavín de Guantar hay que decir que nos encontramos en la provincia de Huari, el departamento de Ancash, y es un lugar donde los chamanes, podemos decir, que en tiempos pasados e incluso aún hoy manejan la magia y tienen el poder, ¿no? Nosotros tuvimos la posibilidad de asistir a una sesión de chamanismo, hemos colgado algunas fotos en el foro de Me Llama Poderosamente la Atención, y bueno, pues la verdad es que fue sorprendente, ¿no? Porque utilizan los mismos elementos que puedes observar en los altorrelieves que aparecen en el templo. Ahí puedes ver al sacerdote de hace más de 2.500, 3.000 años con ese cactus de San Pedro que destilaban, el líquido que salía, pues hacía que el que lo tomaba, pues prácticamente no llegaba a ver dragones, pero veías algo parecido, ¿no? Y nosotros tuvimos la posibilidad de asistir a una de estas ceremonias, y como dice Manuel Carvallal, ¿no? Cuando vas a uno de estos lugares, pues si es gratis, pues todo lo que sea gratis a nosotros nos viene bien, ¿no? Y por supuesto que probamos también en esa ceremonia el San Pedro, y fue increíble, ¿no? Entrar después en el templo guiados por este chamán, que además era el que tenía la llave de la puerta que accedía al recinto arqueológico, pues después de las tomas de San Pedro, entrar allí y estar en esa plaza central donde todavía ves esos altos relieves en los que se representa perfectamente las sesiones de chamanismo ritualísticas que realizaban estos sacerdotes en el pasado, cobra otra dimensión, porque entre otras muchas cosas los altos relieves adquieren una tridimensionalidad increíble, los colores digamos que se reactivan, es un sitio fantástico, sobre todo cuando además asistimos a que es un templo consagrado a un dios de un mundo demasiado antiguo, un dios que sigue todavía en esa red de galerías que podemos encontrar debajo de la gran pirámide que hay en el lugar. Pues hay una red de galerías que casi te pierdes y que confluyen todas en el epicentro. El epicentro es una lanza, un monolito de aproximadamente 4 metros que representa a uno de esos dioses del mundo antiguo. Estamos hablando de un jaguar. El jaguar, pues como todos sabemos, es el animal de poder de las culturas mesoamericanas, con unos dientes tremendamente afilados. Y cuando observas ese lanzón, la sensación que te da es que va a cobrar vida en cualquier momento. Si además atiendes a que sobre este lanzón tienes un agujero que comunica directamente con el exterior de la pirámide, donde hay un altar donde se sacrificaban a seres humanos, donde la sangre discurría y caía literalmente sobre la cabeza del lanzón porque se decía que de esta forma cobraba vida, te aseguro que es una experiencia única. Bueno, pues ahora en Chavín de Guantar que es de esos sitios arqueológicos a los que la arqueología, no digo ya peruana, sino en general, prácticamente no presta atención, ha vuelto de nuevo a los medios de comunicación, ya que se han descubierto unas nuevas galerías, concretamente un canal que se encuentra a 70 metros en línea recta de esta plaza circular, donde, como os decía, es el epicentro del sitio donde se realizaban esos rituales chamánicos y algún que otro sacrificio humano. Y la cuestión es que nos está desvelando, en primer lugar, el arqueólogo John Rick, que es uno de los que ha descubierto este canal, pues ha afirmado que a la vista del complejo sistema constructivo de la cultura chavín, que con hallazgos como este, como el presente, se puede descifrar de una forma u otra la intención arquitectónica de esta civilización, especialmente en lo que se refiere a lo ritualístico, es decir, ha habido mucha controversia en las culturas mesoamericanas en el sentido de que no se admitía por parte de la arqueología de allí que, bueno, pues grandes civilizaciones como mayas, incas, aztecas, chavines, realizaron sacrificios humanos, porque gente que tenía nociones de arquitectura, tenía nociones de astronomía, de matemática, ¿cómo se iban a ir a algo tan banal como era matar a un semejante, ¿no? Pues efectivamente, en base a este tipo de descubrimientos se sabe que por allí era por donde se introducían a los que en un plazo de tiempo muy corto iban a visitar, iban a mirar directamente a la cara de los dioses. Se han encontrado restos que afirman que efectivamente allí se produjeron una serie de rituales, y además te puedo decir que este citado arqueólogo, John Rick, ha asegurado que estas galerías obviamente se utilizaron para los ritos ceremoniales. Incluso, continúa diciendo, los chavín lograron reflejar los rayos solares hacia adentro para iluminar la cara del lanzón. Si ya es terrible en este mundo aparte, porque nos encontramos con unas estructuras que no vemos en ninguna otra parte del Nuevo Mundo, si en este mundo aparte os aseguro que llegar allí con una linterna iluminando estas galerías, encontrarte frente a frente con ese lanzón, es tremendo. Yo me imagino que entrando esos rayos de sol por la zona que se acaba de descubrir, iluminando exclusivamente el rostro del lanzón, en el momento en el que ese líquido rojo caía por su rostro, debería ser algo verdaderamente aterrador. Bueno, pues sí, chavín de aguantar, protagonista esta noche en Arroz a los Vientos, un chavín de aguantar que también conoce a Manuel Carvellal, a quien ya saludamos tranquilamente. Manuel, muy buenas. Hola, buenas noches. Disculpas. Gracias. No, disculpas nuestras, que con tanto cambio de horario es normal que se están esas equivocaciones. En todos los frentes y viendo todas las cosas extrañas que hay tantas cosas que investigar que al final no da tiempo. Yo todavía estaba con el horario de Canarias, pensaba que no era. Si estás con el horario de Canarias, tenías que llevar una hora aquí. Pues también es verdad. Pues fíjate el despiste que llevo. Oye, no, yo estaba escuchando a Lorenzo con mucha atención porque ha mencionado el San Pedro, que es una de las experiencias más fantásticas que yo he tenido. Y vosotros, cuando hicisteis las tomas de San Pedro, ¿tú tuviste alguna experiencia especial? Siento mucha curiosidad por eso. Vamos a ver, yo principalmente, no es la ayahuasca, tú lo sabes, también has probado ayahuasca. La ayahuasca es un veneno tremendamente potente que te genera pues una sensación de malestar, especialmente durante las dos primeras tomas, son tres, que prácticamente te hace que el cuerpo evacúe por cualquier lugar. O sea, es que es así, estás expulsando un veneno, el cuerpo se defiende, ¿no? En el caso de San Pedro, no. Sí te puedo decir que cuando empezamos con esas tres... Tampoco es agradable porque parece un blandiblú. Sí, pero las tres tomas que hicimos nosotros también de San Pedro iban acompañadas del chamán. El chamán evidentemente también ingería este líquido, ¿no? Y él se iba transformando. Entonces iba entrando en una sala. El lugar era verdaderamente sórdido, ¿no? Porque veías todo tipo de esqueletos de animales colgados por las paredes, sus elementos de poder. Se ha adaptado a los tiempos, con lo cual hay modernos objetos de poder. Yo recuerdo una estampita de Monseñor Escrivá de Balaguer que estaba allí en su mesa de San Pedro. Algo debía hacer, me María Purísima. Efectivamente. Pero lo cierto es que este chamán, cada vez que hacía una ingestión de San Pedro, se metía en ese pequeño cuarto, volvía de nuevo a donde estábamos nosotros y se había transformado. De repente aparecía con un tocado de cóndor, de plumas de cóndor fantástico, le hemos colgado la foto en el foro. Él se sentía en ese momento como si fuera un cóndor, porque el espíritu del cóndor estaba dentro de él. Posteriormente aparecía con una piel de jaguar. Él era el jaguar en ese instante, es decir, se iba transformando. Yo te puedo decir que como percepción real, la que tuvimos fue al entrar dentro del templo. La sensación era que esos altorrelieves cobraban una tridimensionalidad mucho mayor, al punto de que en ocasiones, quizás por los movimientos rápidos de cabeza, la sensación que daba es que esos sacerdotes se movían. Es decir, en un momento determinado, si alguien empieza a tocar algún tipo de instrumento de percusión, yo te aseguro que la sensación que hubiéramos tenido todos es que los sacerdotes, vendrían a ser unos 10 aproximadamente los que ves en las estelas que hay en esta plaza central, nos hubiera dado la sensación de que estaban bailando. Es decir, aquello, el templo, en ese instante estaba cobrando vida. Esa sensación es tan sumamente real como que ahora mismo, ahora sí, te tengo delante. Claro, esto no, nos hace percibir de otra manera todas esas descripciones que hacen los antiguos de los misterios de esos lugares mágicos, porque el consumo de plantas de poder siempre ha estado asociado a esas prácticas religiosas, ¿no? Y a veces cometemos el error de leer esos textos como si fuesen descripciones literales, olvidándonos que muchas veces los dioses del pasado se ayudaban de esas plantas de poder para ser percibidos por los humanos. Y la verdad es que es una experiencia fantástica. Lo de San Pedro para mí fue una experiencia tan interesante como la del peyote, por ejemplo, la ayahuasca. Pero lo cierto es que alrededor de este tipo de rituales chamánicos, evidentemente no es lo mismo que lo hagas en la Plaza Mayor de Madrid. Es decir, tiene que tener un entorno, tiene que tener pues una secuencia, te tiene que guiar alguien que además sepa, porque si no, pues puede ocurrir como ha ocurrido con tanta y tanta gente que ha tomado ayahuasca, que se han acabado envenenando, ¿no? A nosotros, de hecho, nos pasó, ¿no? Un ayahuasquero, pues, que dijo esto solo de la tele, pues vamos a que alucinen un rato. Y la verdad es que tanto se pasó que casi nos mata, ¿no? Pero en ese momento sí te puedo decir que con el San Pedro fue diferente, porque en el instante en el que estábamos en el culmen del ritual, este hombre empezó a hablar y empezó a decirnos cosas, ¿no? Yo siempre lo he dicho, adivinarte el futuro es muy fácil, pero hablarte del pasado cuando alguien no te conoce, eso sí que es difícil, ¿no? Y este señor empezó a relatarnos pasajes del pasado nuestro que iban a tener una influencia en el futuro. Es decir, tú estás con algo en la cabeza que no sabes qué va a pasar. Bueno, pues él te decía lo que estabas pensando y lo que iba a pasar, cómo se iba a solucionar. Lo hizo en 4 ocasiones. De esas 4 ocasiones, 2 de ellas se cumplieron. Yo no sé este señor si tenía algún tipo de contacto directo con alguna entidad extraña o con los dioses del templo o lo que fuera, pero lo cierto es que a las 3 personas que estábamos en ese templo, 3 españoles que estábamos participando en ese ritual, éramos los que formábamos parte de este equipo de televisión, pues prácticamente en un 50% nos acertó. Lo que nos lleva a pensar si efectivamente estos accésitos a esos estados alterados de conciencia se corresponden con una realidad fáctica o no. Es decir, tú hablabas ahora hace un instante de que tiene un contexto, tiene una plaza, tiene, claro, un lugar, tiene un guía. Y si todo eso fueran realmente los ingredientes esenciales para que nuestro cerebro modulara en la frecuencia adecuada y que ese otro mundo, que puede tener una consistencia física y real, se manifestará en nuestro entorno, pues una pregunta que dejo ahí, ¿no? Es que eso es lo que ellos piensan, Josep. Es que ellos piensan que cuando tú haces este tipo de rituales, te lo dicen textualmente, estamos abriendo las puertas, ese puente que une lo visible con lo invisible, y estamos accediendo a lo que hay al otro lado. La interpretación del otro lado puede ser de lo más variada, ¿no? Desde el punto de vista puramente religioso hasta desde el punto de vista antropológico. Es decir, con nosotros también había un arqueólogo que quería participar de la experiencia intentando aplicar la máxima asepsia científica, ¿no? Y él mismo también alucinó en aquel lugar, ¿no? Por lo tanto, es que estoy de acuerdo contigo, ellos piensan eso, ¿no? ¿Por qué no pensar que nuestro cerebro, en cierto modo, en nuestro día a día está ciego, pero de repente con los elementos necesarios en el lugar propicio se puede abrir, puede empezar a ver lo que de otra forma no verías? O sea, que una persona, por ejemplo, si quisiera hacer una práctica personal, individual, dice, me voy a preparar, como me han comentado, que tengo que hacer la elaboración de la ayahuasca en su casa. Lo que estáis diciendo es que no va a conseguir. Conseguirá otra cosa. Claro, no va a tener ese guía. Sí va a conseguir, se va a pillar un pedo. Sí, problema es este. O sea, no tiene que ver con la plaza. Si tú, si tú introduces en tu organismo una droga alucinógena o cualquier tipo de estimulante alucinógeno, si te bebes una botella de ron, como ocurre en muchos rituales afrocaribeños, afroamericanos, pues también ves cosas que no están. Y los delirium tremens, pues aparecen todo tipo de criaturas fantasmales. Eso no significa que existan y que sean reales. Yo entiendo que es más romántico y es más seductor cuando estás ir a esos lugares y vivir esa aventura en su contexto, con esos personajes a los que tú ya vas predispuesto a creer, porque te has recorrido miles de kilómetros para ver a un chamán que suele ser un anciano con un aspecto venerable, pero que no tiene por qué ser mucho más espiritual o consecuente con sus creencias que cualquier párroco católico de cualquier iglesia, de cualquier pueblo. En eso estoy en desacuerdo, Manuel, porque los ayahuasqueros que yo he conocido en Perú, por ejemplo, van a hacerse sus ingestas en momentos clave de su vida. No se van todos los viernes. Pues porque tú has tenido mucha suerte y yo no. Yo conocí una cantidad de golfos y de sinvergüenzas de todos los credos, culturas, razas y sexos. A ver los ailos, no cabe duda. Ya, pues yo no creo en ellos, soy gallego. ¿Sabes? O sea, claro, no creo en ellos, pero a ver los ailos. Pero decir que no es tan sencillo y, por desgracia, el negocio del turismo y del turismo esotérico ha posibilitado que, igual que vienen... Pero, hombre, sí, ¿qué le pasa a los japoneses que se vienen a comer una paella a Madrid? Pero Manuel, es que no lo metas todo, despoja eso. Quédate únicamente con... No lo metas todo. Además dijiste una cosa clave antes, que era gratis. Y esto no es una garantía... por supuesto, pero es algo más. No es una garantía de autenticidad, pero desde luego ya eliminas el móvil del lucro, ¿no? Y no es fácil encontrar gente, porque además, en algunos casos, yo recuerdo un brujo en Cuba con el que teníamos mucha relación, un palero, y que no nos permitió, por supuesto, nunca nos cobró nada, pero tuvimos que hacer 6 viajes a Cuba para que nos permitiese ver su ganga, el caldero de poder, ¿no? Uh-huh. Claro, tú ahí eliminas cualquier tipo, y nos dijo que, por favor, como era algo sagrado para él, pues que no hiciera fotografías. Evidentemente ahí no hay ningún afán de protagonismo, no te quiere vender nada, no te ha cobrado nada, hemos tardado mucho tiempo, 6 viajes, en convencerlo para poder acceder a su cuarto de los secretos. Bien, tú ahí puedes pensar, hombre, este tipo por lo menos no me está engañando, ¿no? Pero que no te esté engañando tampoco significa que sea real. Si tú te vas con la mayoría de los párrocos de cualquier iglesia, y pongo el ejemplo católico porque con el que estamos más familiarizados, pues a lo mejor te puede hablar de la Santísima Trinidad, del Espíritu Santo, y creerse todas esas cosas. Pero eso no significa que sean reales. Es lo que quiero decir. O sea, que incluso el hecho de que algunos de estos personajes sean incluso consecuentes con sus propias creencias, tampoco garantiza que eso sea una puerta de acceso a nada sobrenatural. Manuel, pero yo creo mucho en las tradiciones antiguas, y aquellos que son garantes de esa tradición que se ha transmitido, no por escrito, sino que es oral, se ha desvelado de ni siquiera de padres a hijos, ¿no? Casi casi de abuelos a nietos, ¿no? Porque la secuencia siempre del chamanismo, en este caso, se salta una generación. Digamos que el poder no lo tiene todo el que forma parte de esa familia. Yo creo mucho cuando esas tradiciones no vienen del pasado, y en ese pasado está representado de una forma tan sumamente fehaciente como en estos templos, ¿no? Entiendo también que no puedes meterlo todo dentro del mismo saco. Es decir, si tú te vas, por ejemplo, a Iquitos, que sería la capital de los ayahuasqueros, tú has estado allí hace poco, ¿no, Josep? Es tremendo, porque es que en los años 80, 90 principalmente, hubo la moda de que los jovencitos, especialmente norteamericanos, en vez de irse a Sitges a pillarse la borrachera padre, pues se iban allí a inflarse de ayahuasca. ¿Qué pasa? La ayahuasca entonces costaba el ritual 30, 50, 100, hasta $500, ¿no? Y tú ahora mismo vas a Iquitos, y es sorprendente cómo donde está esa especie de malecón, pues ves a muchos chavales de aquella época que se han quedado colgados, literalmente colgados, es decir, han perdido la cordura, es decir, se les ha ido la olla literalmente después de hacer una práctica que no tenía que haber hecho. ¿Por qué? Porque eso no era real. Lo real te lo encuentras donde no te encuentras al turista. Y aparte déjame decir una cosa, Lorenzo, y me remito a tus palabras anteriores. Hay un hecho inapelable, y es, si alguien es capaz de decir cosas de tu pasado y adivinar cosas de tu futuro, convendrás conmigo que hay una información privilegiada. Por lo tanto, puedes permitirte el lujo de plantearte de dónde accede esa información. Si eso fuese así, claro. Pero es que eso hay que contrastarlo. O sea, es decir... Yo a Lorenzo me lo creo. No tengo por qué dudar. Gracias. Está claro que él no. Pero, por supuesto que yo me creo que tú lo crees, porque a mí me ha pasado también. Claro. Pues entonces, ¿por qué negar tu evidencia? Pues porque llevamos desde 1852 intentando demostrar que la parapsicología es algo que tiene sentido. No lo ha conseguido nadie en este siglo y pico, y venimos nosotros aquí y decimos, a ver, nosotros lo hemos visto, tenemos que garantía. Esa es otra cuestión. Claro, es que este es el problema. Esa es otra cuestión. Nosotros, como decía Heine, con los ovnis, no investigamos fenómenos anómalos, recogemos testimonios sobre fenómenos anómalos. Y el problema, ¿cómo es posible que, si eso es tan sencillo, todos los experimentos que se han hecho en laboratorio con la ayahuasca, el peyote, el yopo, con la mescalina, con todas las drogas de poder, no se haya conseguido contrastar ese fenómeno en condiciones de control? Pero es que porque no son, se han hecho experimentos encaminados a la investigación psíquica, se han hecho experimentos encaminados... Josep, se han hecho miles, y se están haciendo ahora. Comentábamos aquí en la tertulia, hace un par de meses, los experimentos que estaban haciendo una universidad de Sao Paulo, con médiums en Brasil, con todo un instrumento mental, con electroencefalógrafos, electrocardiógrafos, para intentar aislar el fenómeno en el que todos tendemos a creer, pues para eso dedicamos nuestra vida a buscar pruebas de eso, ¿no? Pero no es tan sencillo. Como experiencia personal nos puede valer, pero es una experiencia personal, y la mía no es igual a la tuya, ni a la de Lorenzo. Por eso es muy peligroso pretender o fomentar que alguien vaya a esos lugares y crea que va a tener los mismos resultados que nosotros. No, no, estoy absolutamente al menos de acuerdo en mi contigo. Experiencia, para conseguir una perla tienes que encontrarte con mucha... Pero si se ha interpretado eso de lo que yo he dicho, desde luego, vamos, nada más lejano a la realidad. En ningún momento es que estoy invitando a nadie a que vaya a Chavín de Guantánamo, entre otras cosas, porque no te digo la que te puedes encontrar. Y nos hemos dejado nuestro tiempo, nuestro claro. dinero, y a veces nos hemos jugado la salud, porque escuchamos a otras personas mayores que nosotros que contaban historias así y nosotros queríamos comprobarlas, ¿no? Claro. Y por desgracia, la mayoría de las veces te llevas unos chascos y unos palos y no es tan sencillo. Pero hay veces pequeñas, a lo mejor es un porcentaje mínimo, pero hay veces en las que te encuentras con algo real. Jonathan, o Johan Escuare nos pregunta si hablaremos hoy de Roswell, porque es el aniversario. 66 años. Sí. El 66 aniversario, que no sé qué tiene que ver y qué importa ni qué relevancia tiene que sea el 66 aniversario, que llega justo 365 días después del 67. Es decir, yo con los aniversarios y las efemérides soy muy crítico y sirven para llenar minutos. Pero hoy, por ejemplo, el 66 aniversario... viendo para que Google y todos aquellos oyentes que no hemos estado viendo, lo ha visto primero Borja de Jorge Cañaveras, nos lo ha mostrado, te lo ha mostrado también a ti, Josep, el Doodle, el simbolito que Google hace cada día, todos los oyentes que están ahora mismo en sus casas y que tengan un ordenador a mano lo pueden ver, es fantástico, tiene que ver con ese 66 aniversario, que no es exactamente hoy, fue hace unos días del caso y será dentro de unas horas la publicación de la información en prensa de aquel suceso, pero es verdaderamente espectacular y no deja de ser curioso que es el primero de los enigmas sobre los que debates en papel en este libro, en Increíble, el que vas a presentar ahora dentro, bueno, que estás presentando en estos días en diferentes medios de comunicación y que presentarás en la Casa del Libro el miércoles, Josep. Así es, el próximo día 9, es decir, mañana mismo, se cumplen 66 años de que el Daily Roswell Record, el periódico local de Roswell, incluyera en su portada esa información trascendental y que ha llevado consigo eternos debates que se mantienen hasta la actualidad vigentes. ¿Se estrelló o no un objeto volante no identificado? Para ser más precisos, un platillo volante, que es lo que decía la información en ese rancho de McBrayshell en 1947, pues es uno de los enigmas que tratamos de analizar, y no solamente el caso en sí, sino que nos da pie para analizar la controversia que ha supuesto el tema de ese UFO crash a lo largo de la historia y de las mil versiones y desmentidos que el propio ejército de los Estados Unidos ha intentado vertir a la población con objeto de sembrar la confusión y que otros han aprovechado también para hacer indiscutiblemente su negocio. ¿Pasó realmente ese acontecimiento? A mi juicio, llámame crédulo, llámame creyente, creo que el tema Roswell es cierto, que para mí es la Bueno, evidencia. Hay algunos que son mucho más creyentes y mucho más crédulos, que piensan que lo de Roswell fueron unos crash test dummies. Es que... Lo dice el autor del libro contigo. Hay dos sumarios en el libro que me... del ejército norteamericano, pero tremendo. Los crash test dummies son los muñecos de pruebas que conocemos por las pruebas en coche, pero también se hacían en aviones, de muchas otras formas. Y esos crash test dummies se probaron por primera vez bastantes años después del suceso de Roswell. Es que, y la noticia... Se ha pretendido vincular el tema del crash con las famosas alas volantes Northrop, que no estaban en servicio en esa época, ni tampoco estaban probándose esos dummies hasta muchos meses más tarde del incidente Roswell. Por eso he titulado un cuento, dos tres cuentos y un globo, dos globos, tres globos, porque también fueron tres los globos que pretendidamente el gobierno de los Estados Unidos intentó colar para explicar ese acontecimiento y que pretendidamente el vuelo número 4 de ese experimento ultrasecreto llamado Mogul se habría extraviado y habría permanecido durante más de un mes en el aire hasta caer precisamente en esa localidad de Roswell. Atenta a la racionalidad, incluso a la más escéptica, el hecho de que unos militares altamente preparados, porque no olvidemos que en esa base de Roswell se estaban probando prototipos, vamos, las pruebas nucleares que después todos hemos conocido, que encontraran, no encontraran nada explicable en aquellos restos que estaban dispersos por más de un kilómetro en el rancho, y que luego pretendidamente eso se intente encajar primero con un globo meteorológico y posteriormente con otro tipo de globo hasta terminar en el experimento ultrasecreto, me parece que atenta a la racionalidad. Con todo os diré que para mí el caso Roswell no es ni el más importante ni el único de los crashes. Con anterioridad, incluso Arnold, hay incidentes que merecerían estudios aparte y muy en profundidad y que nos llamarían poderosísimamente la atención. Y es que el tema de los platillos volantes es conocido a partir de junio de 1947, pero se extiende a lo largo del tiempo. De ahí radica la relevancia del suceso de Roswell, y por eso ha sido tan conocido el de Roswell y el de Arnold, porque tiene lugar en apenas dos semanas, en menos de dos semanas de diferencia. Y recordemos que no había secreto. Y un poquito el mito de los platillos volantes, ¿no? Que entonces se conocieron como tal. Claro, y recordemos además que por aquel entonces no había secreto, habida cuenta de que los platillos volantes existían desde hacía dos semanas. No había ninguna razón. Es con posterioridad, cuando se hace el anuncio desde la oficina del 509 Escuadrón de Bombarderos de Roswell, que la noticia adquiere una dimensión distinta, porque claro, si en efecto estamos ante la posibilidad de que una nave de otro planeta se estrelle allí, es posible deducir una tecnología inversa. El ejército, la potencia política y armamentística más importante de aquel tiempo, junto con la extinta Unión Soviética, estaba en disposición de extraer tecnología, y eso era sumamente importante, y es a partir de entonces que se cierne el secreto sobre este misterio. Josep, me da que te has puesto demasiado cerca de Manuel, porque te va a morder. Bueno, me da la sensación de que también se le están, los dientes, se están afilando los dientes, sí. Sí, me soy muy bien la lengua, ya te das cuenta, ¿no? No, pues ya sabéis lo que pienso. ¿Qué eran Crashed Dummies? No, yo pienso que es tan tremendo el salto para que nosotros podamos hacer un viaje fuera del sistema solar. Bueno, ni siquiera podemos llegar a Marte en un viaje tripulado. Sí, no estamos hablando que fueran naves extraterrestres. Sí, sí, es justo de lo que estamos hablando. Estamos hablando de alguna otra cosa. Es que solo estamos hablando de eso cuando hablamos de Roswell. No, no, hablamos de si se estrelló algo que no era conocido. Pero es que todos los días se estrella algo que no es conocido hasta que se identifica. Bueno, pero platillos volantes se estaban... La expresión platillo volante se está... Te digo lo que decía Warren Sánchez. Yo qué sé. O sea, en tres palabras te lo digo, yo qué sé. Si yo no he estado allí ni estaba en aquel momento, ¿cómo voy a decir yo que sé lo que se ha estrellado? Yo lo que único que planteo es que tenemos que usar el sentido común, que tenemos la cabeza para algo más que para sujetar el pelo, ¿no? Uh-huh. O sea, si es tan tremendo el salto tecnológico para superar, para salir de un sistema solar, o sea, con toda la tecnología que con tenemos, la tecnología con los actual, móviles, claro. La tecnología actual. No, pero es que no es un problema solo de tecnología, es un problema de física, de parámetros físicos. La velocidad de la luz no se puede superar. ¿Por qué tenemos que utilizar la velocidad? ¿Por qué tenemos que recorrer el espacio? Perfecto. Hoy en día hay posibilidades. Una inmensa nave nodriza que cruza con generaciones y generaciones. No, el planeta Tierra, y porque le entra una onda de radar, se les coña el sistema de dirección y se pegan un castañazo en el desierto de México. Ese problema se lo planteaba Carl Sagan en los años 70. Esto y lo de la tecnología que se sacó de Roswell es exactamente igual que pretender que un avión en los cultos cargo, que un avión americano se estrella en Papúa Nueva Guinea y con una placa de baquelita, con los transistores, las resistencias y los condensadores electrolíticos, los habitantes de Papúa Nueva Guinea podían generar tecnología. Una tecnología que se extrajese de una nave capaz de superar la velocidad, o una nave extraterrestre, con lo que eso implica, en el año 47, es tan revolucionaria que por pura economía de hipótesis hay tantas otras opciones antes que me parecen mucho más razonables. El problema de mitificar a los militares y más a los americanos es que, y parece mentira que eso lo hagamos en España después de 20 años de proceso de desclasificación, es pretender que los militares son tipos perfectos, ecuánimes, rígidos, que no se les escapa nada, y no es verdad. O sea, ahora, en estos momentos, esta semana, se está desarrollando el caso Bretón. Fijaros el follón que hay por dos pericias de la policía científica, que no son ningunos pazguatos y ningunos incompetentes, ¿no? Cuando analizas la casuística, los informes, los expedientes sobre ovnis, y yo creo que nosotros hemos tenido la oportunidad probablemente de acceder a más que nadie en España, expedientes clasificados y desclasificados. Hay tantas meteduras de pata, tantos problemas con las copias, tantas competencias entre departamentos, que esa imagen de que los militares no pueden cometer errores y equivocarse, no pueden dar distintas interpretaciones, no es real. porque hay incompetentes en todos lados. Naturalmente que no es real, y a las pruebas me remito, es decir, dan tres versiones distintas en el tiempo para... Como casi cualquier cosa. O sea, si tú analizas cualquier fenómeno, documento militar importante de trascendencia, hasta que se cierra una versión oficial, dependiendo de los departamentos que estén implicados... ¿En 50 años? Es que además... Se tardaron 50 años. ¿Cuánto han tardado los españoles en decir qué es lo que se estrelló? Otro avión estrellado, mira, lo que se estrelló en las costas del Ferrol del Caudillo en el año 66. Es uno de los primeros expedientes desclasificados, si no hay que ir a Estados Unidos, y lo tenemos todo aquí. Y además, ese es otro problema. ¿Tú sabes la cantidad de ufocrasis documentados que hay en la bibliografía ufológica? ¿Pero qué pasa? Que aquí solo nos tocan los extraterrestres, a los que le han quitado todos los puntos del carnet y no saben conducir. ¿A qué demonios de autoescuela van para pilotar un platillo volante? La mejor forma que tiene alguien de desacreditar algo es no negarlo, sino dar cantidad de casos adicionales para que... En nuestras misiones espaciales, ¿cuántas naves que hayan llegado a la Luna se han estrellado? A la Luna no tantas, pero a Marte muchas. No, pero quiero decir, ¿cuántos? Muchas. Pero ¿qué sería? ¿Tierra? ¿Qué clases, tiene que ver, ¿no? Lorenzo, Manuel. No, decir que es una cuestión... Cada vez que me quiero meter con Manuel me sale el nombre de Lorenzo. Es una cuestión de coherencia, Manuel, y de sentido, Manuel, común. Tú has leído, y tiene mucho sentido común, ¿eh? A Jacques Vallée, por ejemplo. Sí. Dice lo mismo que tú, pero dice, pero estos hechos han sucedido. Hombre, evidentemente ha sucedido algo. Algo se estrelló en el 66, en el Ferrol, fue recogido por la Armada, fue ocultado con todo el secretismo en una base militar. ¿Qué es lo que sucedió en el 66 años, el caso de Ferrol, sino del de Bueno, pero es lo mismo. Bueno, pues como el caso de Barbate, como el caso del Coronil, de otros son mis estrellados que sabemos lo que son. Hoy sabemos lo que son. Y allí aparecieron también los militares, precintaron la zona. El caso de Serra de Outes, otro ovni estrellado más, con un cráter de 25 metros de diámetro. Pero tú sabes que esas cosas existen. Pero tú sabes que Jacques Vallée, por ejemplo, no... dice eso. No sé a qué te refieres. No, ya, claro que no. Como otros. O sea, como caso, yo estoy de acuerdo en que algo se estrelló y está documentado. Claro. Pero me parece que la hipótesis extraterrestre se queda corta, se queda pequeña, claro, para el fenómeno en general. Lo que se queda pequeño es nuestra percepción científica de cómo pueden llegar aquí. Pero no una nave de chapa. Espera. ¿Tú te crees? Pero si es muy sencillo, si es que es puro sentido común. ¿Tú te crees que si existiesen selenitas en la Luna y alguno de ellos hubiera presenciado el aterrizaje del Apolo 11 y le hubiese explicado a su compañero, es que vi bajar un cacharro del que salieron unos seres con unas cabezas redondas que se movían así. Y dejaron una bandera. Te has fumado peyote con Lorenzo Fernández, o ayahuasca, tú que... No, mira, dejaron unas huellas así circulares y tal. ¿Tú te crees que tendría sentido que se hubiesen bajado en un carro de vacas? Que hubiese llegado, pues esto es el fenómeno ovni. O por lo menos la imagen que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque somos víctimas de nuestra cultura. Haces lo que mi compañero escéptico en el libro, que es intentar meter en el mismo saco. Y esto no es una granada, sino que tenemos que ir despedazando poquito a poco cada una de las cosas. Y si hablamos de Roswell, hablamos de Roswell. Y si hablamos de Outes, hablamos de Outes. Y si hablamos del Ferrol, hablamos del Ferrol. Son cosas absolutamente diferentes. Y quiero remitirme al por qué justifico que puede ser una historia de tipo extraterrestre. Nos empeñamos en ver todo desde una versión estrictamente antropocéntrica. ¿Por qué tenemos que caminar del punto A al punto B desde el espacio físico? Carl Sagan, cuando escribió la novela Contact, se planteaba de qué forma, sin violar la velocidad de la luz, sin utilizar el espacio físico, podía ser posible un viaje interestelar. Y se le ocurrió una formulación científica que está aceptada por todo el mundo, que tiene una objeción, que es su estabilidad, y se llaman agujeros de gusano. No. Eso no está aceptado por todo el mundo. Eso es una conjetura, es una especulación. No es ninguna que no ha sido demostrada. Esta misma semana hablaba con el profesor de la Politécnica de la Universidad de Cataluña, cosmólogo y astrofísico, donde me decía que el único inconveniente era la estabilidad de los agujeros de gusano. Si fuera posible estabilizarlo, sería posible el viaje. ¿Y quién te dice que una tecnología superior no haya logrado aprovechar eso? Una tecnología superior con naves de chapa, con enanitos cabezones que utilizaban transistores. Es que no hay enanitos cabezones en Roswell. En Roswell sí hay enanitos cabezones. Pues, vale, estoy hablando. O sea, es que pero no hemos quedado lo mismo. Es lo mismo que cuando a mí mi cura párroco me intentaba explicar el misterio de la Santísima Trinidad. Implica un ejercicio de fe. Supongamos que sí. Hay unos restos que todavía están en el Museo de Washington y que pueden ser vistos por todo el mundo. ¿Unos restos de qué? Del ovni de Roswell, junto a 11 cajas con todo el material. y nadie los ha analizado. Claro que los ha analizado, son madera de balsa y polietileno. Pues ya, pues joder, pues viva la tecnología extraterrestre. No, lo que te quiero decir, lo que te quiero decir con eso es que esas son, claro, que viene esas una vela, son, no, una vela, son que esas son, que esas son los restos de las fotografías que tienes de Jesse Marshall, claro, en la oficina, y se dio el cambiazo. Ahora, ¿por qué dices que se dio el cambiazo? Porque evidentemente está documentado que hubo un avión que fue hasta Wright-Patterson. ¿Qué llevaba? ¿Para qué utilizar un bombardero con toneladas de peso para llevar cuatro tozos? Pero vamos a ver, White Sands era una de las principales bases aéreas. Todos los días había bombarderos que despegaban y aterrizaban de allí. Sí, pero no con el resto de los... Si además es que olvidamos el contexto. Estamos hablando de dos semanas después del caso Arnold. Cuando Estados Unidos se vuelve loco. Aquí, la primera noticia que se publica sobre OVNIs es precisamente el 7 de junio. Eso es incierto también, porque... Y esa es una anécdota que muy poca gente conoce. Habían recompensas en la radio antes del caso Arnold, claro, premiando a quien trajera un platillo volante. Exacto. ¿Sabes qué traía la gente a las emisoras de radio? Los platos y tazas y, bueno, y cafeteras, creo, y traía de todo. Solamente... El problema es, como dice Ángel Gabay, determinar por qué decís estrellado si posiblemente aparcan así. Y no nos hemos dado cuenta. Lo dice en el Twitter con Almatías. No, lo que quería comentar, que estoy encantada de haberos sentado juntos, porque creo que vamos, que la polémica... El que está encantado soy yo, Silvia. Yo te veo, yo estoy disfrutando. Las cuchilladas habitualmente son entre Manuel y yo. Parece a Gonzalo de Martorell. Dice Vicenamón, dice, si coinciden más veces Josette y Manuel, saltarán chispas. Además, ya saltan chispas todos los sábados aquí cuando se ponen a discutir en no pocas ocasiones en las Crónicas del Misterio, que por cierto la de ayer, Locos por los OVNIs, lo titulamos así, ya se puede descargar a través de internet de la página web de Onda Cero, y ya está recibiendo muchos comentarios y muchas visitas. Lo que sí que podemos hacer ya antes de las 2 de la madrugada, que ya en las noticias, es ir con algunos comentarios de nuestros oyentes, algunas preguntas, algunas sugerencias y algunas cuestiones a través de Twitter y a través del correo electrónico. Pues Iñaki, por ejemplo, sobre el asunto de que estábamos hablando antes de San Pedro, de Ayahuasca, dice, ahí le has dado por guijarro, dice, abrir puertas a una percepción de la realidad distinta a través de alteradores de la mente. O sea, no sabemos si él lo habrá practicado o no, pero no he tenido el gusto, a pesar de que me han ofrecido estar en sesiones de ayahuasca, no de San Pedro, por desgracia, y no he tenido el gusto, pero precisamente por lo que antes pretendía decir y no terminé contando, y es que todo necesita un sentido. Aparte del lugar de un guía, uno tiene que estar en una diatriba personal, y como oráculo, que es lo que puedes hacer es todas las semanas tomarte un cubata de ayahuasca o de San Pedro. Depende del atasco que tengas también. Y dice Miquel Mendaza, dice, ¿no creéis que esos supuestos OVNIs no son tan desconocidos para los Estados Unidos? Al fin y al cabo no conocemos nada de su tecnología. Elemental, querido Watson. Hombre, pero van a tener una tecnología de chapa con madera, Manuel. Los norteamericanos que hacen esas naves tan extraordinarias y los norteamericanos se van a estrellar todos en Nuevo México. Tenemos un complejo con los yanquis terrible, ¿eh? Es que no hay que irse a Estados Unidos. Estados Unidos también. Hay montones de cosas que vuelan, de todo tipo de materiales, los aerostatos híbridos, por ejemplo. Sí, pero ahora en la Virgen del Camino, ahora mismo, en la base militar de la Virgen del Camino, se está desarrollando un prototipo de ese estilo de tecnología. Se acababan de ganar la Guerra Mundial y ahora se caen dos años después en todos en Nuevo México. ¿Sí? Pues ya es mucho más razonable que son extraterrestres. No, es una cuestión de economía, de hipótesis. Yo creo, a mí me gustó mucho lo que me dijeron en África cuando me hablaban de los bichinis y los carros en los que se desplazaban el espíritu de los antepasados, los carros de brujas. Y yo hoy todavía no me siento con fuerza moral para decirle a aquellos negritos, mira, vosotros africanos sois unos ignorantes, veis platillos volantes extraterrestres y le llamáis carros de brujas. Pues a lo mejor gustó. Lo que nosotros estamos viendo son los espíritus. Eso es lo que llamaba Jacques Vallée Folklore en Formación, y explicaba cómo ese tipo de sucesos se han producido siempre a lo largo de la historia, que detrás y somos tan habrá vanidosos, una inteligencia que desconoce él, somos tan vanidosos que nosotros no podemos estar viviendo ese folclore, ser víctimas de ese folclore, claro, porque somos hijos de nuestro tiempo, claro, y nosotros y desde no pequeños que crecemos forme, en una cultura no tecnocrática que familiarizados con Star Trek, con la Guerra de las Galaxias, y cada vez que vemos una luz en el cielo es lógico Es que no puede ser de otra manera que un occidental, un judío cristiano contemporáneo, piense que eso puede ser una nave. En otra cultura piensan otras cosas. Bueno, pues esto es lo que te va a cantar ahora Josep por protestar tanto, Manuel. Que protestón está, llega tarde y llega con la... Ha venido guerrillero, claro. Joder. Madre mía, la música de rock. Además hoy viene un poco aspecto rocky él, ¿eh? La música que nos pone Sergio Monforte para, bueno, pues un poco para distendir esta... Ya esta ya entiendo tarde, ¿no? Yo porque has venido sudando, porque has estado subiendo las escaleras. Claro. Como escalón. A la pata coja, además. Venga, más cuestiones. Pues mira, por ejemplo, nos dice Carlos, sobre uno de los temas que comentamos hace tiempo, dice, sobre abducciones asociadas, dice, a una acción encefálica he leído y escuchado en alguna conferencia de neurólogos españoles como Francisco J. Rubia, que zonas del encéfalo como la del giro lateral, también asociada a la epilepsia y episodios de visitantes de alcoba y parálisis de sueño al ser estimulados, producen ciertas experiencias que podrían ser interpretadas como fenómenos de abducción. Muy interesante. Además, mira, vengo de estar precisamente con Héctor González, que como sabéis es un psicólogo clínico, hipnoterapeuta, que ha estudiado el fenómeno en profundidad. Y recordáis la famosa encuesta Roper, que hablaba que un 2% de la población norteamericana, volvemos a los Estados Unidos, Manuel, reconocía en sí, ¿no?, aspectos de una abducción, pues el porcentaje encaja perfectamente con el nivel de esquizofrenia. Pero no quiere decir que sean los mismos. A ver, ves, en este caso yo me tengo que poner del lado de Manuel. Yo no creo que los extraterrestres, si vienen hasta la Tierra, sean para violar a nuestras mujeres en las camas. Y es algo también de sustrato folclórico. Que no pueden, se matan todos al aparcar. Yo de todas formas me quedo también con lo que ya hablamos en su momento, las investigaciones que realizó el psiquiatra de Harvard, John Mack, donde con 200 casos de supuestos abducidos, su conclusión fue: ni están locos ni están mintiendo. Conclusión, no sé qué hay, pero algo hay. Luego que cada cual cree lo que quiera, o si, no sé si se invente, o que fabule, lo que sea, y piense que son enanitos de Roswell que han ido a visitarle por la noche. Pero lo cierto es que detrás de este fenómeno, sea lo que sea, algo había. Cristian Cuevas con Almohadilla Rosavientos dice: estoy con Carvial, es muy escéptico, que no negacionista. Y Julián dice que eres muy negativo, Manuel. Sí, me lo dicen mucho. Y Rubén con el hashtag Rosavientos dice: ¿por qué en todos los avistamientos de alienígenas ninguno lleva ropa o escafandra? Eso no es verdad. Hay muchos casos con ropa y con escafandra y con emblemas, además, colocados. Y sin emblemas, y con pantalón corto, pantalón largo. De todas formas, es que representaciones de seres con escafandra tenemos hasta hace 10.000 años, ¿no? Ya sí. Hemos hablado en alguna ocasión en el desierto de Tassili, por ejemplo, lo que hay son esos dioses que aparecen pues como auténticos polifemos, un solo ojo y aparentemente parecen lo que sería nuestra moderna concepción de un astronauta. No quiero decir, Manuel, guarda el látigo, hombre, no pasa nada. Es decir, no quiero decir que sean extraterrestres. Para esta gente eran sus dioses, que siempre venían de las estrellas, y ahí lo dejo. Y Limón nos comenta, dice, Navaja de Ockham, dice, de entre varias la respuesta acertada siempre es la más sencilla. Para él, pensar en aliens es desvariar. También la respuesta más sencilla es pensar que ahora los que han dado el golpe de Estado en Egipto querían colocar al Baradei al frente porque estiman que es el más oportuno, no porque se lo ha dicho Estados Unidos ni la Unión Europea les interesa. Esa también sería la aplicación de la navaja de Ockham, que no siempre es válida. Pensaba que ibas a decir que era porque iban a bajar una nave extraterrestre y iban a solucionar todo. Que la navaja de Ockham está bien para algunas cosas, pero para otras tampoco vamos a abusar, ¿no, Manuel? Alguno le cortaba yo la lengua con la navaja de Ockham. Bueno, continuamos con la tertulia sanacero de La Rosa de los Vientos. Después de las noticias que van a llegar ya mismo, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo en España, en Egipto y en el resto del mundo con nuestros compañeros. Y después continuamos con la tertulia sanacero con Manuel Carreal, con Lorenzo Fernández, esta noche que está presentando para nosotros su libro increíble, con Josep Guijarro. Todo esto después de la información, llega ya mismo. Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en Onda Cero, en esta tertulia Zona Cero, después de las noticias y después de la actualidad. Por cierto, la información nos permite también aplicar un poquito la navaja de Ockham de la que hablaba y tanto defendía Manuel. Manuel, si aplicamos la navaja de Ockham, España va bien. ¿Tú me ves bigote? Te iba a decir una barbaridad, pero mejor... Entonces no la aplicamos a todo. No, la navaja de Ockham hay que aplicarla siempre, por supuesto. Entonces España va bien. ¿Tú crees que aplicando la navaja de Ockham España va bien? Sí, claro, hombre, no vas a creer. La vertiente que quiere Manuel, a lo mejor sí. Yo pensaba que lo del peyote y la ayahuasca lo habíamos dejado ya en la primera hora. Si alguien nos dice que ya las cosas se están recuperando, que todo va muy bien y que se está progresando, será verdad. Si aplicamos la navaja de Ockham, la hipótesis más sencilla es que se nos diga lo correcto. ¿Y tú qué? Hombre, alguien nos puede decir lo que quiera. O sea, de hecho, en esto, como en todo lo demás, siempre hay muchas versiones. Afortunadamente, la ciencia no depende de lo que diga alguien, sino de lo que sea falseable, de lo que sea repetible y de lo que sea contrastable. Y la ciencia probablemente es el mejor camino para llegar a la verdad, incluso en política. Eso de la verdad... Sí, a la verdad. Es un término muy grandilocuente. A los hechos. Me da igual, si quieres llámale los hechos. Tenemos una excesiva dependencia de la ciencia en los tiempos actuales. Pero, María, buenísima. No, pero ¿cómo que tenemos? No, eso es fe. Manuel, pero vamos a ver. Después seguimos discutiendo, pero es que además la siguiente de las informaciones... Hoy va a haber hondonadas de hostias. La siguiente de las informaciones que tiene que ver con un caso preciso que nos traes, que tiene que ver con un bebé parecido a uno que comentamos hace uno o dos meses aquí en la tertulia. Bueno, nos lo vas a comentar y después también se iniciará un amplio debate sobre el tema, seguro. Sí, bueno... En realidad lo que comentamos hace un par de semanas era un caso de resucitación, entre comillas también, pero de la madre. En el momento de dar a luz, una mujer que había llegado en parada cardiorrespiratoria, en clínicamente muerta, digamos, al hospital, se forzó el nacimiento del bebé, ya estaba a punto de dar a luz cuando sufrió un infarto, y en el momento de producirse el alumbramiento, pues sorprendentemente recuperó sus constantes vitales, ¿no? Ese es el caso que comentamos hace unas semanas. Y ahora se acaba de publicar en el Daily Mail, en un periódico británico, un caso precioso, pero a la inversa. En este caso es al revés. En realidad se trata de un suceso que ocurrió ya el pasado mes de agosto en un hospital australiano y se refiere al nacimiento de Jamie, un bebé que nació... muerto, que nació fallecido. Su madre, Kate Ogden, estaba ingresada en ese hospital junto con su padre, David, y cuando se produce el nacimiento del bebé, fue un parto complicado porque era un bebé prematuro. Oficialmente, según los médicos, el niño nació sin constantes vitales, y cuando ya se le iba a retirar a la madre, ella insistió en poder abrazarlo para despedirse de él. Lo colocó, lo sacó de la mantita que lo aplicaba, lo colocó directamente sobre su piel y aseguró que en ese primer momento había sentido la respiración del pequeño Jamie. Los médicos, escépticos, lógicamente, porque la inmensa mayoría de las veces que ocurre esto, no es la única vez, sino que por desgracia se producen todavía muchos casos de bebés prematuros y de niños que nacen muertos, le dijeron que bueno, que eso era un problema de percepción, que el niño estaba muerto, que no había constantes vitales y que el niño estaba muerto, pero ella insistió, incluso llegó a colocar su pezón para facilitarle un poco de leche materna en los labios. Y justo en ese momento el pequeño Jamie comenzó a respirar, abrió los ojos y empezó a mover las manitas. Evidentemente se armó un follón en este hospital australiano. Los médicos tuvieron que reconocer que se había producido una de esas... En los libros de medicina hay muchos casos de curaciones espontáneas, le llaman, de cosas pues que de repente ocurren y que no saben todavía muy bien por qué, solo que en este caso se trataría técnicamente de una especie de resucitación, ¿no? Y eso es lo que ha catapultado esta noticia esta semana a todos los diarios del mundo. Yo creo que se ha publicado en todos los periódicos del planeta y es una historia extraña, pero en este caso con un final feliz. ¿Y en la que tú no crees? Pues la verdad es que no, porque yo no lo he visto. O sea, ¿qué quieres que te diga? Pero hombre, me parece bastante bastante más razonable que se produzca un caso de curación espontánea. Que los extraterrestres vengan aquí. Claro, es que yo estoy convencido de que, fíjate qué radical soy, yo estoy convencido de que jamás, nunca en la historia, una astronave extraterrestre ha llegado a la Tierra. Porque los ovnis, si son naves, no son extraterrestres. Y si son extraterrestres, no son naves. Y ahora, si quieres, querido Josep, la última vez que discutimos hicimos esto, estuvimos 44 horas sin parar. Creo que ostentamos el récord. Sí, sí. Creo que ostentamos el récord Guinness de tertulia ufológica, que empezamos en casa de Nacho Cabri y acabamos en casa de Próspera Muñoz. Corrígeme si me equivoco. 44 horas. El comienzo es en Santander con un montón de gente. Sí, porque estuvimos todo el viaje discutiendo. Oye, empezaron con un escéptico y terminaron con una aducida. Fíjate, o sea, tocamos todos los palos. Al final yo recuerdo que le decía a Yusei ya la segunda noche, aunque no estábamos por Madrid la nuit, ¿verdad? Seguramente, pues, claro. Así nos hemos tocando quedado. La zambomba. Entonces, menos mal que nadie escucha lo que acabo de decir. Por cierto, yo creo que sí, por eso se ha hecho el silencio. Por cierto. Lo que estamos es intentando interpretarlo, eso de la zambomba. No, pero sobre todo, tú imagínate la noticia tan preciosa que has estado comentando. Y cómo enseguida van a lo suyo. Es que tienen una sensibilidad. Te buscan. En la zambomba tienen la sensibilidad. Es donde los implantes, ¿no? Claro. Exactamente. Nada. Pues vamos a ver, yo parto de la idea de que si alguien resucita es porque no está muerto. Y ya lo hablamos en su momento, en la anterior ocasión, cuando estuvimos debatiendo precisamente sobre esa aquí podríamos discutir hasta si estaba vivo, porque no había nacido. Entonces no sé si en este caso se puede aplicar ese parámetro, ¿no? No lo sé. Vamos a ver, yo por una vez estoy de acuerdo con Manuel, porque llevan dos, ¿eh? Bueno, hace un rato también. Lo que no sé es el periodo de tiempo entre el parto propiamente dicho y la presunta resucitación. Pero es evidente que los científicos hablan de la anoxia cerebral para explicar ciertas percepciones que se producen dentro de lo que son llamadas experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Y este es un tema que abordamos también Gonzalo y yo en el, uh-huh, en el libro. Me parecen significativos ciertos experimentos que se están llevando a cabo en un hospital de Estados Unidos en línea, valga la redundancia, en la línea de la película Línea Mortal, no sé si os acordáis, uh-huh, que desfibrilaban a personas para tener esa experiencia extracorpórea y después regresaban a su cuerpo físico, por así decirlo, ¿no? Eso supone que nuestra conciencia, lo que nos hace ser percibirnos a nosotros mismos como un único ente, a pesar de ser la amalgama de millones y millones de células, a las que a una le toca ser, por así decirlo, neurona, y a otra le toca ser pelo del culo, es verdad, esa especialización hace que algo que no sabemos, llamamos consciencia, nos dé la entidad de ser nosotros mismos. Y claro, para el escepticismo, para la ciencia, es verdad que reconocen que no pueden explicar ciertos procesos, pero no existe como tal esa conciencia como un algo, como un ente físico independiente del ser humano. De ahí que esas experiencias en plan Línea Mortal sean muy interesantes. Y hay un hospital, como digo, en Estados Unidos, donde un cardiólogo está llevando a cabo esas desfibrilaciones con una finalidad médica, porque hay que cambiar los marcapasos, y aprovechan para colocar un monitor mirando hacia arriba en la sala de operaciones, que aleatoriamente va reproduciendo imágenes o números. Y esta fase inicial de los experimentos está dando a cabo resultados verdaderamente sorprendentes. Solamente hay un 2% de personas hay un 4% de personas que tienen experiencias cercanas, experiencias extracorpóreas, y de ellas un 2% acierta las imágenes que se están produciendo aleatoriamente. A mí me parece significativo. Seguramente dirán que es factor azar, lo que tú quieras, pero es evidente que hay algo muy interesante para percibir que no todo lo que nosotros entendemos como conciencia está aquí, en este plano tridimensional, y eso nos vuelve de nuevo a la ayahuasca y nos vuelve de nuevo al San Pedro y a la posibilidad de que nuestros órganos sensoriales sean efectivamente un material que dota esa conciencia de elementos, pero que sin nuestros ojos, sin nuestros tactos, sin nuestros oídos y sin nuestro gusto, seamos capaces de percibir también otra realidad. Vamos a ver qué es lo que nos quería comentar Silvia a propósito de pues este es suceso. Un poco retomando la noticia, ¿no? Porque la verdad es que la vida, el milagro de la vida es alucinante. Y entonces, antes comentaba Manuel el asunto de estos bebés prematuros, y bueno, pues yo he intentado también recabar información sobre el tema, y se les considera los bebés prematuros cuando pesan menos de kilo y medio. Pues los hay de muchísimos kilos, desde medio kilo. Hoy por hoy es cuando ya se está consiguiendo a ese bebé que mantenerlo, vamos, sí, sí, que, sí, exactamente, que por lo menos, aunque sea fuera del útero, pero en la incubadora y con muchísimos cuidados, consiga ese peso que necesita y que se vayan desarrollando esos órganos. Bueno, pues vamos a escuchar qué es lo que opina el doctor Amañábar, que es un neonatólogo del Hospital Materno Infantil de La Paz y fue en un reportaje que hicieron en Comando Actualidad en Televisión Española. Ah, pues que no tenemos en estos momentos el sonido, pero vamos, lo vamos a escuchar enseguida. Pero sí podemos comentar, por ejemplo, que según los expertos, se dice que el bebé nace con el 15% de lo que son las conexiones neuronales, haciendo un poco lo que tú estabas comentando, y dice que son esas conexiones neuronales que luego se va a tener de adulto. Y durante sus primeros 3 años de vida, se forma el 90% mediante la estimulación dada directamente por el contacto físico, emocional y afectivo con sus figuras de apego. Por eso es tan importante esa relación contacto que antes decía Manuel con ese bebé que estaba supuestamente muerto, y en cuanto entró en contacto con la madre y con el pecho, el calor, el olor, todo lo que le resultaba conocido, pues fue como que reaccionó. Y lo bueno que hay ahora es que están intentando implicar no solo a la madre, que era una cosa ya que se estaba haciendo en estas unidades de neonatólogos, sino que están implicando al padre, porque dicen que es muy importante que sea la unidad familiar, que ese bebé se vaya, él en su cerebro, esas neuronas, vaya poco a poco creciendo y vaya asumiendo que tienen una unidad familiar. Y ahora vamos a intentar retomar esas declaraciones que comentaba antes del doctor Amañábar. Vuelvo a señalar, 23, 24 semanas, más decantado hacia 24 semanas. Los resultados con 23 semanas son un poco desalentadores. Hoy es razonable decir que un 80% tienen que salir. Esto es razonable. Ajá. La siguiente pregunta es la calidad de vida del que sale, claro. Un 10% de secuelas sería también una cifra razonable, es decir, un 90% de niños que pueden ser felices. Es que son niños que a lo mejor están 2 y 3 meses que han nacido antes de lo que les tocaba. Y claro, todo, tanto los bebés como los propios especialistas dicen que son unos auténticos luchadores, porque son ellos. Aunque ellos les ponen los medios para intentar que vayan desarrollándose, pero son ellos, con su propia fuerza, los que consiguen salir adelante. La verdad es que es un milagro. Es que vamos a ser testigos en los próximos años de cosas tan increíbles, los tres grandes misterios, la mente, la muerte y el universo, se están resquebrajando. Todo lo que teníamos como fronteras en los últimos años, constantemente, hasta como la ciencia es exponencial. La luz va a dejar de ser una frontera. Sí, pues es una cuestión, es una constante, es la única constante que hay en astrofísica. Es un problema astronáutico, no astronómico, la existencia de vida extraterrestre o la aplicación de la hipótesis extraterrestre al fenómeno OVNI. Pero no quería volver a ese tema, sino a las fronteras de la vida y de la muerte. Hace unas semanas hablamos también de esa máquina que se había presentado que era capaz de mantener latentes las constantes vitales de alguien clínicamente muerto hasta horas. O sea, hasta hace 4 días, como quien dice, era inconcebible que alguien pudiese regresar de la muerte, entre comillas, más allá de 4 o 5 minutos, porque se producían lesiones cerebrales irreversibles, ¿no? Y todos los casos que teníamos de experiencias cercanas a la muerte estaban en ese límite. Ya no es así. Se está alargando en sentido de más allá de la muerte. En cuanto a antes de la vida, todos los trabajos que están haciendo precisamente con neonatos o con los procesos de embarazo, también están llevando más allá el momento de la vida. Esto además va a tener unas connotaciones teológicas, morales, éticas y también legales sorprendentes en los próximos años. Me refiero, por supuesto, a los abortistas y los antiabortistas, ¿no? Igual que ocurre con el tema de la muerte. Cuando empecemos a tener claro en qué momento morimos o en qué momento se puede hablar de muerte, podemos hablar de lo que ocurra después de ese momento. Pero es que ahora no lo tenemos nada claro. Y cuando hablamos de experiencias más allá de la muerte, me ha gustado mucho el término que ha utilizado Josep, experiencias extracorpóreas, que es un planteamiento diferente, ¿no? Que no son necesariamente vinculadas a las ECM. O sea que, y en cuanto a la mente, a la percepción, y hemos estado hablando de ello hoy, la información que comentamos hace unas semanas de que Obama, el presidente Obama, había autorizado ya ese macroproyecto de creación de ese mapa del cerebro, algo parecido al proyecto Genoma, pero sobre el cerebro, nos va a dar tantas sorpresas, va a cambiar tanto lo que sabemos del cerebro en los próximos años, que yo creo que un debate como este dentro de 2, 3 o 4 años va a ser muy diferente al que tenemos ahora. Ojalá se cumpla, porque sería la primera vez que uno de los sueños de Obama se hace realidad, porque decir dice mucho, se llevará a la práctica no tantos. Iñaki Redondo, cual Madía Rosaviento, se me manda el extracto de la conversación de 44 horas que tuvisteis vosotros dos, Josep Guijarro y Manuel Carballal. Dice, sí, no, así sucesivamente. Hablando de milagros, don Lorenzo, tenemos otro. Milagro en el Vaticano. ¿Están cambiando las cosas? Yo creo que sí. Eso sí sería un milagro. Ahora tú dices, yo creo que no, y así 44 horas. O más. Pues la verdad es que sí, da la sensación de que con la llegada del Papa Jesuita están cambiando muchísimas cosas, ¿no? Por lo menos está hablando este señor demasiado claro, es la sensación que da, ¿no? Y además, sobre todo, cuando está tocando una de las instituciones dentro del propio Vaticano que son intocables, ¿no? Estamos hablando, en este caso, del Banco Vaticano. Es un pequeño banco con apenas 12 ventanillas y 6 cajeros automáticos que están todos dentro de la ciudad del Vaticano. Pues a pesar de eso, no veáis si ha dado para escribir desde que Pío XII fundó este banco en 1942 con el nombre de Instituto para las Obras de la Religión. Y es que siempre se ha dicho que en el IOR, en el Instituto de Obras de la Religión, hasta el líder de la Cosa Nostra tenía cuenta. Se dice tenía. Hay quien dice que todavía la tiene, ¿no? Bueno, pues en una de esas decisiones que marcan un papado, ahora el argentino Francisco ha iniciado la limpieza de este polémico banco vaticano, cuyos máximos dirigentes hace apenas unos días, una semana, presentaron su dimisión tras un nuevo escándalo de como no podía ser de otra forma, de blanqueo de dinero. Lo interesante es que decisiones como esta, hay que pensar y hay que recordar que son muchos, incluso vaticanólogos ya históricos, que defienden que se han llevado a la tumba a grandes personajes como, por ejemplo, Juan Pablo I, que llegó con las mismas intenciones que Bergoglio, limpiar prácticamente la podredumbre de la banca de Dios, y bueno, pues ya sabemos cómo terminó. La verdad es que este tema da para hablar, y voy a hablar un poquito de él, porque verdaderamente es ¿cómo os diría? Es apasionante, ¿no? Yo creo que pocos lugares dan para tanto, para novelas como las de Dan Brown o para conspiraciones como las propias que tienen allí, como el Vaticano y dentro del Vaticano lo que es el Banco Vaticano. Después, y no va a ser por contradecirte, pero sí quiero añadir algo, ¿no? En relación a la justicia italiana. Añade. Y esto, no, después, porque la nueva cabeza que no deja de ser probable el hecho de que el Vaticano esté aprovechando decisiones y acciones de la justicia italiana para tomarlas como propias. Y gran parte de la limpieza en el Banco Vaticano tiene que ver con las acciones de la justicia evidentemente, italiana. Evidentemente, claro, porque es que los pero últimos... Pero no porque las haya tomado el Papa. Esas bien, pero esas determinaciones se corresponden a una sensación que hay ahora mismo a nivel especialmente europeo, ¿no? De intentar limpiar pues todos estos malos hábitos, ¿no? Que son los de blanqueo de dinero, entre otros, ¿no? Ya se han abierto 5 causas, por ejemplo, en las que está implicado el Banco Vaticano por parte de la justicia italiana. Es algo que no había ocurrido hasta ahora, y es posible que eso haya provocado que en un momento determinado hayan dicho, antes de que no saquéis las vergüenzas, vamos a limpiarlo nosotros. Y tenemos que dar información y pueden hacerlo ellos. Sí, pero se corresponde también, en eso estarás de acuerdo conmigo, a esa actitud que desde que se ha sentado en el sillón de Pedro, este señor ha determinado, ¿no? Es decir, ha empezado a hablar de cosas que antes no se hablaban. Antes no se hablaba del lobby gay y del gran poder que tiene dentro del Vaticano, y este señor lo ha hecho. Antes a nadie se le hubiera ocurrido bendecir algo tan sumamente satánico como son las motos Harley Davidson, y este Papa lo ha hecho, y además lo ha hecho en la Plaza San Pedro. Pues hombre, la verdad es que es algo que sorprende, ¿no? Pero en fin, cuando hablamos del Banco Vaticano, quizás el periodo más oscuro tenemos que remontarnos al año 1971, que es cuando lo preside un gran amigo de esta tertulia, que es el cardenal norteamericano que murió en 2006, Paul Casimir Marcinkus, que fue conocido en su momento como el banquero de Dios, y cuando pasó a ser uno de los guardaespaldas del mismísimo Juan Pablo II, cambió lo del banquero de Dios por el gorila, porque la verdad es que era un señor bastante corpulento, bastante fuerte y, según decían, con bastante mala leche. Bueno, pues cuando gozaba de mayor prestigio este Marcinkus, por considerarse que había consolidado un banco que estaba en números rojos después del Concilio Vaticano II, ni más ni menos que fue acusado de haber llevado a cabo operaciones de alto riesgo que acabaron con la quiebra de otro de los bancos, el Banco Ambrosiano. Bueno, pues el presidente de dicho banco, que era estrecho colaborador de Marcinkus, este hombre que se llamaba Roberto Calvi, se acabó descubriendo que era miembro de la logia masónica con nombre pestilente, la P2, la propaganda DUE, y además que con esta quiebra pues alguna comisión se tuvo que llevar después de las operaciones que se llevaron a cabo. De hecho, ambos, Calvi y Marcinkus, habrían creado para llevar a cabo todo tipo de trapicheos financieros, ni más ni menos que el Cisalpine Overseas Bank en Nassau, en las Bahamas, que es uno de esos tantos paraísos fiscales que parece que hoy en día se han puesto tan de moda y que están siendo aparentemente perseguidos. Pues bien, ¿en qué lío se meterían estos dos para que el 18 de junio del año 1982 apareciera el cadáver de Calvi colgado del puente londinense de los monjes negros con un sospechoso detalle, y es que sus bolsillos de la chaqueta habían sido rajados para que cupiesen un buen número de ladrillos? Aparentemente lo suicidaron, ¿no? Bueno, pues Marcinkus a partir de ese instante fue destituido y enviado a su casa en Connecticut, Estados Unidos, pero la vergüenza y la sospecha prácticamente han perseguido a esta institución hasta el día de hoy. Por eso, ahora sí lo voy a decir, llamó poderosamente la atención la última decisión del anterior Papa, Benedicto XVI, ya que no dejaba de ser una evidencia más de intrigas, conspiraciones y luchas por el poder que hay en la Santa Sede. Pues antes de marcharse, Benedicto XVI, en las horas antes, es decir, no se lo pensó días, sino en las horas antes, pues nombró al nuevo banquero de Dios, lo que abrió una nueva batalla por el control del dinero entre Ratzinger y su más que querido enemigo, del que ya también hemos hablado en la tertulia, pues el cardenal italiano, que es gran amigo tuyo, Bruno, Tarcisio Bertone. Hombre, Tarcio, en fin, le hemos llamado de muchas formas, ¿no? Ya. Tarcisio Bertone. Bueno, pues la cuestión, que sigue siendo el secretario de Estado del Vaticano. Hay que decir además que, fíjate, es curioso, sigue siéndolo. Lo que no sabemos es cuánto tiempo. Es el ayudante, es el número dos del poder vaticano. Ojo, que siempre ocurre. Pasan varios meses entre que un papa toma posesión de su cargo y que destituye al anterior secretario de Estado. Suele ser así, suelen pasar 2-3 meses, aunque ya estamos en esa frontera, no deja de ser curioso. Se habla mucho de la presencia de un español ahí junto al nuevo papa. Por eso es llamativo el hecho de que el Benedicto XVI destituyera al anterior presidente de este banco y nombrara al suyo propio. Era una forma de quitarle la llave del dinero a su gran enemigo, que era Tarcisio Bertone. Recordemos que en su momento se dijo que una de las grandes causas por las que finalmente Benedicto XVI había decidido dejar pues el sillón de Pedro a un futuro papa era precisamente por los enfrentamientos que tenía con Tarcisio Bertone, del que decían los propios miembros de la Curia Vaticana que era un hombre especialmente ambicioso. De hecho, él fue el culpable de que, entre otros, Gotti Tedeschi, que era el anterior presidente, un gran amigo de Ratzinger, fuera destituido. Dicen que el Papa, cuando fue destituido, él no pudo hacer nada. Dicen que incluso el Papa llegó a llorar, ¿no? Porque habían quitado de en medio a su gran amigo. Y la intención de Tarcisio Bertone era colocar a un señor bastante siniestro. Es para que veáis cómo se van repitiendo a lo largo de la historia, en estos 30 años, prácticamente los mismos componentes, ¿no? Porque Tarcisio Bertone parece ser que quería colocar a Marco Simeón, un joven de 33 años, que flirteaba con la hoy en día logia masónica más importante de Italia, que no es Propaganda DUE, ahora es Propaganda 4, con lo cual la intención era colocar a una persona muy dentro de la masonería y con muchas conexiones con el crimen organizado para que dirigiera, para que presidiera el Banco Vaticano. Es que tiene toda la pinta de ser un antipapa. Y por las quinielas estaba a punto, claro, de haberlo sido. Y además quiero recordar una de sus muchas meteduras de pata, o a lo mejor muy pensadas meteduras de pata, que es cuando Dan Brown pone en marcha su código Da Vinci, y es Bertone, gracias a una especie de condena contra el libro, el que hace precisamente que las tesis defendidas en el libro de Brown lleguen a la gran opinión pública, contra el sentido común de la Iglesia, que normalmente suele ser muy cauta, muy reservada y no trata de meter opinión respecto a cuestiones de ese tipo, ¿no? De manera que da la sensación de que este hombre, en lugar de estar en favor de las tesis más ortodoxas de la Iglesia católica, apostólica y romana, tiene ahí un entramado semimasón que no sé, me gustaría llevar aquí encima de la mesa para analizar realmente si tiene un sentido o no. Mira, Bertone sería lo más parecido al Marcinkus de su época, con lo cual, si este señor dijo, no compren ustedes el libro de Dan Brown, gente, porque inmediatamente lo que hace es comprarlo, tú ten por seguro que Bertone se llevaba comisión, porque este señor no da puntada sin hilo, ¿no? Bueno, pues ahora el tema ha vuelto a la actualidad porque el director general del Banco Vaticano, Paolo Cipriani, y su segundo de a bordo, el vicedirector Massimo Tulli, han presentado su dimisión el pasado lunes, es que hace 5 días, ¿no? Hace 6 días. Y además ha sido 3 días después de que haya sido detenido por fraude y corrupción el administrador de patrimonio de la Santa Sede, Monseñor Nucio Escarano, al que, por cierto, para que os hagáis una idea, se le conoce como Monseñor 500 euros, ya que parece ser que siempre lleva calderilla en la cartera, vamos, que no lleva billetes más pequeños de los 500 euros, ¿no? De este modo, el poder total, ahora sí, por decisión del Papa Francisco, va a recaer desde ya en el alemán Ernst von Freiberg. Que lleva billetes de 100. Que lleva billetes de 100, que es presidente. Este es el presidente actual del IOR, no el director, sino el presidente actual, que fue el elegido por Benedicto XVI horas antes de dejar la silla de Pedro. Es decir, de una forma u otra se está cerrando la estrategia de Ratzinger para controlar uno de los lugares, una de las instituciones más importantes dentro de esa gran institución que es el Vaticano. Hay que decir que una vez más, la sombra del blanqueo de dinero ha sobrevolado este banco, ya que, según supo la prensa, gracias a varias llamadas telefónicas que fueron interceptadas, ambos, tanto director como vicedirector, pretendían meter ilegalmente en Italia 20 millones de euros procedentes de una cuenta en Suiza y, a su vez, procedentes de un fraude fiscal. Incluso el Corriere de la Sera, para ellos, ambos directivos de IOR llevaron a cabo otras operaciones ilícitas utilizando simples cuentas corrientes de religiosos, de monjas, de sacerdotes, corrientes que hay repartidos por el mundo, pero las utilizaban laicos que tenían contacto con la mafia y otras asociaciones criminales. Es que no estamos hablando de una película, es que eso está ocurriendo hoy en día, es tremendo. Y todo ello, o al menos muchas de estas operaciones, orquestadas ni más ni menos que por Monseñor 500 euros, el citado Nucio Escarano. Es decir, incluso fijaros hasta qué punto, y con esto ya termino, hay miedo dentro de lo que es la Curia Vaticana, que sigue teniendo un poder tremendo, que no es controlada todavía al 100% por el Papa actual, nunca ha sido controlada por ningún Papa, pero parece que los porcentajes se van acortando, ¿no? En este caso parece que va controlando un poco más el Papa argentino. Bueno, pues hay miedo a que se cierre esta institución, ya que todavía resuenan las últimas palabras a este respecto del propio pontífice, ¿no? Que esta semana pasada aseguró, tras hacer una nueva defensa de la Iglesia de los pobres, dijo textualmente que San Pedro no tenía una cuenta en el banco. Con lo cual, a lo mejor no hace falta el banco. Bueno, porque no deja de ser curioso que la primera encíclica del actual Papa sea una encíclica a cuatro manos, con Benedicto XVI, ¿eh? Como los masajes a cuatro manos, pero aquí ahora... A mí me da que el pobre Benedicto ya... Pero la hacen los dos en conjunto. Creo que estamos viviendo un papado con doble cabeza. Una más visible que otra, pero en cierto modo... Pero y lo bonito que es históricamente hablando y sociológicamente hablando, es tremendo. Estamos viviendo un periodo de la historia que yo estoy convencido de que posiblemente se repetirá, pero a lo mejor tienen que pasar otros 600 años, ¿no? Yo creo que es importante atender... No, la verdad es que está siendo bonito. Claro, es que es importante atender, ¿no?, a las informaciones que están llegando, porque yo creo que no hay algo más icónico, por ejemplo, hoy en día, que ver esa imagen de los dos papas vestidos de blanco en los encuentros que están teniendo. Es que es algo impresionante, ¿no? O a lo mejor es necesario para un poco limpiar lo que ahí se está cociendo durante tantísimos años, que haya dos papas, para tener la fuerza en condiciones de poder hacerlo. Y interpretando que quieren tener la fuerza y que no están dentro de esa fuerza. Hombre, yo creo que es lo que se está viendo. Una de las cosas, por las declaraciones y las noticias que nos están transmitiendo. Fíjate, fijaros hasta qué punto, ¿no?, el peligro que incluso muchos ven hoy en día en la figura del Papa Francisco, en el sentido de que vaya a durar mucho, ¿no? Porque claro, es que está consumando lo que intentó en su momento Juan Pablo I. Ya hay quien dice que cuidado, que el Papa Bergoglio solo tiene un pulmón. Bueno, es una forma de decir, a ver si se nos va a quedar en el sitio, ¿no? Pero lo que es cierto es que es curioso, ¿no?, que el Papa Francisco la semana pasada haya designado a una comisión especial de 5 miembros para que literalmente escarben en las actividades económicas y jurídicas de esta institución, del Banco Vaticano. Es decir, aparentemente quiere sacar toda la porquería que haya y eliminar. Y si hay mucha porquería, pues a lo mejor ni siquiera se elimina, directamente se elimina el banco, ¿no? Y esto sería un problema. Bueno, yo no sé, a mí me suena un poquito todo esto a cuando hace 10, 15 años empezó a hablar mucho de los paraísos fiscales. Todos los grandes dirigentes europeos dijeron, hay que acabar con los paraísos fiscales. Acabaron con unos y entonces se inventaron los paraísos fiscales internos, por ejemplo, con nombre de SICAF. Y claro, se pudieron crear ciertas formas económicas, ciertas formas empresariales que no dejaban de cotizar como si se tratara de un paraíso fiscal, solo que estaban en España, o registrar tu empresa en la City de Londres, que es un barrio de Londres en donde se encuentra toda la economía centrada allí, y también tienen esas mismas exenciones fiscales, es decir, hemos situado los paraísos fiscales dentro. Yo que soy muy desconfiado, pero... Bueno, vamos a ver, grandes precursores de esto fueron precisamente Roberto Calvi y Paul Marcinkus, ¿no? Fueron los primeros que empezaron a repartir ese dinero por diferentes paraísos fiscales del resto del planeta, ¿no? En un principio se veía como algo loable porque estaban llegando a lugares donde hacía falta el dinero, pero en otros casos el dinero se quedaba literalmente en casa y nadie se enteraba, ¿no? Yo parto de la idea de que el Vaticano en los últimos tiempos, por la propia elección de este Papa, la rapidez con la que se ha hecho, siendo un Papa además latinoamericano, a mí me da la sensación de que le han visto las orejas al lobo, han visto que están bajando las vocaciones, que el nivel de escándalos es absolutamente aterrador y necesitaban un golpe encima de la mesa, aunque sea un golpe de efecto, ya está, aunque detrás de ello no haya nada, pero hacía falta que alguien no se callara y la sensación que da es que a este Papa no le calla ni Cristo. Habrá que ver, y sería una muy buena noticia que aparecieran los nombres de todas las personas que han tenido durante todo este tiempo cuentas en el Banco Vaticano. Bueno, a Gotti de hecho lo destituyeron por eso, porque parece ser que una de las actuaciones que iba a llevar a cabo era la de dar los nombres de las cuentas cifradas que hay en el Banco Vaticano. Eso es aterrador porque ahí puede salir cualquiera. Hasta los papeles de Bárcenas pueden llegar. Pues, por ejemplo. ¿Quién sabe? Por cierto, uno de los capítulos que... de los que habla Josep Guijarro en su libro... De los que hablas en tu libro en Increíble tiene que ver con la criptozoología. Vamos a hablar sobre criptozoología tras una noticia que nos va a presentar Manuel sobre el monstruo del Lago Ness. Otra más. Esto es como lo de Roswell, cada vez aparece una teoría nueva. Bueno, tampoco te lo crees. No, hombre, no sé si creérmelo, ¿no? Es una vuelta de tuerca al dilatado currículum de nuestro querido Nessie. Y en este caso se trata de una información que llega desde Italia, ha sido recogida en el periódico La República, y es la entusiasta y optimista alternativa que plantea un geólogo en el lago Ness, un geólogo, Luigi Picardi, que sugiere que en realidad los avistamientos sobre el monstruo del lago Ness que se han recogido a lo largo de tantos años no se refieren a una criatura o a un animal, un dinosaurio del Pleistoceno que hubiese sobrevivido en el famoso lago escocés, sino que se trataría de un efecto óptico basado en las burbujas de gas que ascenderían desde las profundidades del agua. O sea, vale. Son los pedos que se tiran así. Eso estaba pensando esto yo. Esto dicho así. La logia pedos de la que nos ha hablado Lorenzo Fernández. Sí, la verdad es que algo huele mal en esta teoría. Pero esto se basa en algo, lógicamente, no es que este tío se levante por la mañana un día y así, tomándose el desayuno, diga, ala, cáspita, pues van a ser burbujas. No, lo que ha hecho este hombre es encuestar... Igual hace en honor al nombre del que hemos estado hablando mientras desayunaba. Lo que ha hecho este hombre es irse a Escocia, recoger testimonios, y se percató, como cualquier criptozoólogo, y se percató de que muchos de los testigos visuales que aseguraban haber avistado al monstruo del lago Ness o algo extraño, porque la inmensa mayoría de los testimonios hablan de algo extraño, que claro, si ves algo extraño en el agua del lago Ness, pues tiene que ser el monstruo que va a ser, obviamente, ¿no? Bueno, pues ellos además describían que paralelamente a la aparición del monstruo, o esa aparición iba acompañada por temblores de tierra, por pequeños temblores de tierra, o por rugidos, o por sonidos guturales, y como geólogo, él comenzó a analizar las profundidades del lago Ness, donde se desplaza una placa tectónica que puede producir un efecto geológico que genere el ascenso de esos gases que al llegar a la superficie tienen que ser visibles, se tienen que producir, ¿no? De hecho, y esta es quizá la aportación más curiosa o más interesante de esta nueva teoría, es que según la tabla en la que ha contrastado los testimonios recogidos por él con los movimientos sísmicos en el lago Ness, daba la casualidad, y de ahí se genera esta teoría, de que cuando se producía el avistamiento o un nuevo avistamiento del monstruo del lago Ness, Curiosamente, al mismo tiempo se registraban pequeños movimientos sísmicos de magnitud 3 o 4 grados en la escala de Richter. Y de ahí viene esta teoría, pues otra más para sumar a la colección que ya tenemos, pero bueno, por lo menos es un planteamiento original. ¿Y qué decís en el libro increíble? Bueno, yo tengo que reconocer que es el capítulo en el que Gonzalo lo ha tenido más fácil para meterme pana, porque yo, entre otras cosas, en el lago Lenés, pues es evidente que hay un negocio próspero que atrae al turismo y que interesa que el mito prevalezca. Y como lo hay en Roswell, o en Belmez, o en el Himalaya, no, en cualquier sitio donde hay un misterio. Manuel. Por desgracia, si quieres volver, en cualquier sitio donde hay un misterio, aparece el negocio. Ah, pero eso es legítimo. Desde Fátima hasta Belmez, en todos lados. Vamos a ver. Que en Belmez haya un museo interpretativo, un centro interpretativo, es legítimo. No me refería a ese negocio precisamente, pero bueno. Tampoco es a qué negocio te refieres. Que en Roswell. Pues a los viajes organizados, a las estampitas, a toda la gente. Eso es legítimo. Ahora, otra cosa es que inventes. Si inventas la historia, entonces ya no es legítimo. Porque estás haciendo un fraude. Pues no, a mí no me gusta. ¿Cómo? Hombre, probablemente si tú te vas a Roslin a ver a mí no me parece la última cuna del Grial, pues... A mí no me parece legítimo que un sacerdote católico me cobre por impartirme unos sacramentos. No me parece legítimo. No me parece legítimo. Pero lo hacen. Que un... Claro que lo hacen, pero no me parece legítimo. Como no me parece legítimo, que por eso prefiero un misionero que está evangelizando o llevando el evangelio, prefiero a un padre Vicente Ferrer en la India que a un obispo o un arzobispo en un púlpito de oro. Pero esto se puede aplicar a todas las demás religiones, porque por desgracia cuando creemos que otras religiones, por ser exóticas y distantes, son mejores, y cuando te vas a un monasterio budista te vas a una sinagoga, no puedes entrar ahora. Exactamente. Bueno, y además que te venden de todo, o sea, es infame, pero esto ocurre con todos, desde los venerables. ¿Por qué en el caso de la religión es respetable y en el caso del misterio no? No, es que yo estoy diciéndote, para mí no es respetable. Partiendo de la caso. Idea de que en Belmez no hay negocio, y eso tajantemente, ¿no? es que no te lo admito, Manuel, porque no es real. ¿Cómo que no hay negocio? No es real, Manuel. ¿Quieres no es que real? De nombres, que la podemos liar, ¿eh? Vamos a ver, Manuel, si no es una cuestión de nombres, por alguien que haya hecho dos viajes en un fin de semana para llevar a no sé cuántas personas, Manuel, no puedes decir que hay negocio. Vamos, escúchame, es que negocio... ¿Cómo no negocio? Lo puedo decir? No, decir lo que me dé la gana. No, yo te estoy hablando de negocio. Si me parece Manuel, legítimo Manuel, o no, a mí no me parece te bien estoy diciendo que negocio por negocio parte de la familia, cosas. De los dueños de las caras. Esa gente yo no estoy ha hablando hecho negocio. De esa gente. Pues estamos hablando de esa gente, Manuel. No, yo estoy hablando... No de lo que hay alrededor, lo que hay alrededor es que... Vamos a ver, en Fátima, ¿quién se está lucrando? ¿La familia de Jacinta, de Francisco y de Lucía o se está lucrando la iglesia? Vamos a ver, Manuel, no es comparable. Tema, por favor. Que tiene que ver el cielo con la velocidad. Claro, eso digo. Claro. Eso digo yo. Y volviendo al tema de... No me compares Belmez con Fátima, Manuel. No, es, evidentemente igual, es que no se puede comparar. Ya, pero se puede comparar ver, con además, el estamos caso perdiendo, de Medjugorje. Estamos perdiendo un tiempo precioso, ¿eh? Porque esto es una tontería. Que haya o no haya negocio pero no garantiza eso, ni que no, el fenómeno Manuel. Sea auténtico ni falso. Exactamente. De acuerdo. Exactamente. Pero a mí pues entonces, no me comentario. Parece legítimo que se haga negocio nunca. Pero es que negocio, en este caso, la gente que podía hacerlo, que son los que legítimamente pueden hacerlo, porque en su casa se ha metido todo el mundo, miles de personas en su momento, cada fin de semana. Son los dueños de la casa. Y los dueños de la casa nunca han hecho negocio. Es que tú... No, Manuel. Tampoco es cierto. Por favor, mira cómo han vivido los 35 años que ha estado la dueña de la casa dentro de esa casa, en condiciones absolutamente miserables. Que estás hablando conmigo. Claro. Yo he pagado 100.000 pelas al ir con un canal de televisión a grabar. Yo. O sea, a mí no me digas si negocio o no hay negocio. Que puedan haber hecho más, que puedan haber hecho menos, que eso sea definitorio. Eso no es negocio, Manuel. Hace la última vez que estuve yo, hace unos meses, fotografié la famosa bandejita. O sea, ya está fotografiada. Existe la bandejita. Vamos a ver una bandejita con cuatro duros. A ver, te he dicho que estamos perdiendo el tiempo con una tontería. Si quieres, nos ponemos a debatir sobre esto, pero no es trascendente. Esto viene del comentario de Josep que dijo... Es legítimo. Un poco despectivamente, quizá porque en Lago Ness se hace negocio, ¿no? Como en todos lados. No, he dicho vamos a ver, eso he no estado en el Lago Ness nada. En cuatro ocasiones en el Lago Ness y a mí me ha dado toda la sensación del mundo menos que se hace negocio. Es decir, tienes un restaurante con su tienda en la que te venden un muñequito de Nessie, que por cierto yo le compré a mi hija, con una bolsita con la cabeza de Nessie, es decir... Tienes muchas cosas pero es que es un sitio enano, es decir, es que el Lago Ness es enorme, es la reserva de agua más grande del Reino Unido. Y tienes ese sitio donde además tienes a un señor que te hace un viaje por el Lago Ness para que lo visites. Claro, oye, lo que son las cosas, no habéis discutido si había negocio en el Banco Vaticano y estáis discutiéndolo si hay negocio. No, pero aparte, yo creo que por centrarnos en la noticia, es que yo creo que es lo importante, a mí que venga alguien diciendo que son pues burbujas que son generadas por vamos a ver. Por movimiento de placas tectónicas, es que es tal la cantidad de testimonios que tenemos en el Lago Ness, que una persona que es más escéptico que tú, Adrian Shine, que es el director del proyecto Lagonés, del Lagonés Project. Bueno, pues este hombre lleva desde los años 80, bueno, recordáis la operación Scan, que fue colocar diferentes barcos, literalmente, en todo el ancho del Lagonés, que es muy ancho, escaneando con sonar el fondo marino, bueno, pues el fondo lacustre. Bueno, pues ahí detectaron que algo se movía en ese fondo, no sabían qué era. Este hombre es tremendamente escéptico, él dice que un 99% de lo que recibe son, pues, o fraudes o son malas interpretaciones, pero que hay un 0,1% que no se puede explicar. Como no se puede explicar, y si no que este señor se lea un poco la biografía, lo que es la historia del Lago Ness, pues ¿cómo sale el Lago Ness a la palestra? ¿Cómo sale a los medios de comunicación? Es que hay un matrimonio de viejecitos, 62 años, que posteriormente han concedido contadas entrevistas porque no han querido hacer negocio, porque no le gustaba el matrimonio Spicer, que cuando iban recorriendo esta carretera que circunvala hoy en día el Lago Ness, camino de Fort Williams, se estaba haciendo, en un momento determinado esta gente, primera pregunta que te voy a hacer, Manuel, ¿tú sabes cómo es una oveja escocesa? Es como un elefante. Bueno, pues esta gente aseguraron que del lago salió un bicharraco, cogió una de esas grandes ovejas y de nuevo se introdujo en el lago. Ese es el primer avistamiento que tenemos del monstruo del Lago Ness. Que yo no estoy defendiendo que sea real, pero testimonios hay. Posiblemente son más valiosos que las fotografías o que las filmaciones. Fíjate lo que te digo. En cualquier caso, déjame comentar algo de la noticia que sí me ha llamado la atención. Es que hablabas de movimientos sísmicos casi de escala 3, ¿no? Tres y cuatro en la escala Richter, dice este hombre. Vamos, estamos hablando de un terremoto. Claro. ¡Qué brutal! Sí, para que pase desapercibido, ¿no? Bueno, eso lo digo, pues puede ser. Los sismógrafos de media Escocia tendrían que estar registrándolo. Y antes decías tú de misterios. Todos nos encanta ir a toda la zona de Reino Unido y recorrer los misterios. La ruta de los fantasmas. Y nos parece genial. Y en cambio aquí no se les ocurre hacer algo así y ya les ponemos pegas. Claro, pero es por esa historia de que el pseudoescepticismo ha querido colgar la etiqueta de que el negocio está unido a todo esto. Que haya gente que haga negocio de eso no significa que se haya creado específicamente para hacer negocio, que son dos cosas distintas. Claro, es decir, sí, evidentemente. Por volver a MLMC, siento porque te vas a irritar, pero que María Gómez Cámara detecte en su cocina esas caras no significa que las caras hayan aparecido porque ella haya hecho las caras. Me parece que a estas alturas todos tenemos claro que las caras aparecieron sin más y que no fue María quien las puso ahí. Lo tienes claro tú, yo no. ¿No? Yo no tengo claro casi nada. Después de tantos años de esfuerzo, hay algunas cosas, pocas, que tengo claras, pero tengo más dudas que otras cosas. Y yo, desde luego, no lo tengo nada claro. Entonces, ¿para ti Belmez son sales de plata? No, yo no sé lo que es Belmez. Ah. Vamos, me parece una visión del más allá tan triste y tan lamentable. Que es del más allá, lo dices tú. O sea, tenemos me un parece fenómeno. Un planteamiento es tan no triste y tan lamentable de las capacidades psíquicas. O sea, yo llevo toda la vida pensando en Mónica Bellucci, a mí ni se me aparece Mónica Bellucci, ni me sale un plastón en el suelo. Porque no toma suficiente San Pedro. Pues sí que vas a decir otra cosa. Por cierto, que no, pero yo aplicaría la economía de hipótesis. Todavía está abierto para nuestros oyentes el sorteo de dos ejemplares de los libros de Lorenzo Fernández, me llama poderosamente la atención, y el de nuestro invitado Josep Guijarro. Esta noche hay muchos comentarios en Twitter, y con su presencia deseada y querida por muchos de nuestros oyentes, también su libro increíble, también el libro de Cúpula, lo aceptamos esta noche entre todos los que nos escribáis, a ser posible con vuestras cuestiones, almohadilla Rosa Vientos o al correo electrónico a rosa.vientos@onda0.es. Y hablando del correo electrónico de Twitter, algún comentario más, por cierto, he apuntado, porque hoy la pasión de todos nuestros contertulios es tremenda. En cuanto estaba dando la primera de las informaciones, Lorenzo Fernández, Iñaki Redondo, por ejemplo, y Sara Guerra, los dos han comentado que Lorenzo habla con una pasión que contagia, un gran narrador y contador de historias. Sara decía que Lorenzo Fernández cuenta las cosas de tal forma, de una forma tan entusiasta, que hace que las vivas. Bueno, pues ese es el... Joder, ese es lo que me vas a hacer llorar. Y otras han dicho que cumplas tu promesa y que hagas lo de el desnudo, la portada, ¿no? Sí. Claro. Sí, sí, yo, en fin. Vale. Vas a levantar pasiones. Y más y cosas. Y más cosas. Bueno, pues mira, consultas. Esto, de verdad, sí. Hablando de criptozoología, nos dice Gustavo, ¿cabe la posibilidad de que sea algún eslabón perdido con el tema del Yeti, que durante la glaciación se refugiara bajo tierra y sobreviviera hasta ahora? bueno, no necesariamente bajo tierra, pero una de las hipótesis es que buena parte de los bichos que estudiamos dentro de la llamada criptozoología se hayan conservado en pequeños nichos, en pequeños ecosistemas, y hayan logrado sobrevivir. No es el caso de Nessie, que el espacio es el que es y hay un montón de cámaras que están vigilando constantemente, y parece que con el paso del tiempo sus apariciones van dilatándose en el tiempo. Y cierto es, y lo digo con total escepticismo, que hay mucha leyenda urbana que vincula, no en el caso de Nessie, pongo yo por ejemplo el caso del pájaro gigante de Barcelona, que recordaréis todos, y que además ahora hace años, precisamente de las primeras informaciones aparecidas en el diario La Vanguardia, a raíz de una información de un joven del barrio de Las Cors, empiezan a documentarse decenas de avistamientos de un ave extraordinariamente grande, de prácticamente 5 metros de ala a ala, que es visible en el cielo de Barcelona. Después de años, nunca se ha podido sustentar la idea de que las observaciones fueran reales, pero se produjo una especie de efecto contagio, ¿no? Y eso puede ocurrir con el Bigfoot, puede ocurrir con el, no tanto con el Yeti, ¿no?, pero con muchos de los especímenes que se estudian en criptozoología, a pesar de que algunos de ellos tengan visos de verosimilitud, ¿no? Ángel Gabay con Almadía Rosavientos habla de lo que estaba comentando Lorenzo hace un momento, y que él sabe por qué no se te aparece Mónica Bellucci. Pues tengo mucho interés en que me lo diga. Básicamente porque está viva. ¿Ves? Vaya. Que lo ha dicho Manuel, que no lo he dicho yo. Otra vez, me has cambiado el nombre. Que lo ha dicho Manuel, no yo. Lorenzo, has dicho. Joder, de verdad. Yo tengo un problema con los dos. Sí, sí. Desde luego. No, pero lo vas a tener. Que basta con que la llames por teléfono. Bueno, lo tendré en cuenta. Vale. Bueno, luego te lo doy. Guillermo Díaz dice que a ver si os mojáis un poco. Dice, ¿creéis en la conciencia como algo ajeno al cuerpo? La conciencia, mira. Sí, bueno, yo antes lo he dicho y lo digo ahora también por activa y por pasiva. Hay muchas experiencias que no podemos explicar desde la neurología y que reflejan un poder extra corpóreo o extrasensorial que permite ver cosas, y eso no lo digo yo, lo dice Pim van Lommel, por ejemplo, un médico holandés, autor del primer protocolo, por así decirlo, que estudia las experiencias cercanas a la muerte, y que en el primero de los días de experimentación se encuentra con el caso de un abuelo que es encontrado en un parque en una localidad holandesa, es llevado al hospital en parada cardiorrespiratoria, el hombre es intubado inmediatamente, muere, muerte cerebral, hay que precisar, y al cabo de 2 semanas se recupera el paciente, se le instala en la unidad de cuidados intensivos, y al cabo de 2 semanas, estando ya en planta, la misma enfermera que le había quitado la dentadura postiza al abuelo, le toca guardia y va a atender a la habitación, y el abuelo le dice, oiga, usted es la enfermera que cogió mis dientes y los guardó en el cajón. Vamos a ver, cómo, si este señor estaba muerto clínicamente, ¿cómo pudo ver dónde guardaba esa historia? Eso está dentro de un protocolo de investigación. Y eso refleja que hay cosas que no podemos explicar. Que nuestra conciencia, aparentemente, parece tener un funcionamiento independiente de lo que es nuestro cuerpo físico. Ahí lo dejo. ¿Más cuestiones? No, es que me temo que es una parte de la historia. Es verdad que hay cosas que no podemos explicar nosotros, y hay cosas que otros, que saben más, no pueden explicar todavía. Claro. Pero es que independientemente... Yo no estoy diciendo que los muertos se nos manifiesten. No, sí, el problema no es ese. El problema es que hay un estudio, lo comentamos también hace unas semanas en la tertulia, que a mí me pareció de los más inquietantes y de los que me generó más problemas a la hora de enfrentarme a las ECM. Un estudio que se hizo en Inglaterra, que se realizó en una universidad británica, recogiendo testimonios sobre ECM. Y los testimonios son siempre muy parecidos. De hecho, está tipificado todo el proceso, la luz al final del túnel, los flashes de la vida pasada, la sensación de gravidez, el ser al final. Bueno, se repite mucho. No siempre están todos los elementos en la misma experiencia, pero son más o menos los mismos. Pero cuando investigaron los informes clínicos de las personas que creían haber estado muertos y describían esas mismas experiencias, es que, no recuerdo el porcentaje, era un 60, 65, 70%, no habían estado muertos. Ellos creían que sí. Cuando nosotros recogemos testimonios, y yo he recogido montones de testimonios de personas que describen una experiencia de CM que coincide con las que están recogidas en la bibliografía y que quieren creer que estuvieron muertos. Sí, pero no hay que notar que una cosa son las experiencias cercanas a la muerte y la otra es las experiencias de... Exacto, pero es que ahí quiero llegar yo. Precisamente quiero llegar. Es como el tema de los zombies. Cuando tú vas a Haití es relativamente fácil encontrar testimonios de zombies y los ves y puedes hablar con ellos. Son personas que parecen tener una deficiencia mental, a la hora no son capaces de hablar o tienen algún trastorno psíquico que te venden como es que es el efecto de la zombificación y de volver de la muerte. Pero mientras no te enseñan un parte de defunción firmado por un médico, que es lo difícil de conseguir, yo lo he conseguido en alguna ocasión, como en el caso de Clevis Narcís, pero eso es lo difícil. Es el único. Mientras es un tipo que cuenta, bueno, un par de ellos más, pero bueno, es el mejor porque está certificado por 3 médicos, en Gonaives. Mientras es un tipo que te cuenta una historia. Y el problema de las experiencias de cercanas a la muerte es que si todas esas personas, 65-70%, describían lo mismo que los que supuestamente estaban muertos, pero no estaban muertos, está claro que esa experiencia, sea un delirio o no, esa experiencia que cuentan no tiene nada que ver con la muerte. Es otra cosa. Ya, pero explícame tú cómo el muerto es capaz de ver algo que lo está no haciendo puede ver. Ahora lo está repitiendo Lawson, por ejemplo, aquel de los cuernos perinatales, con todas las experiencias que está reproduciendo en laboratorio. La estimulación del lóbulo temporal produce una serie de experiencias místicas que coinciden, y antes se mencionó a Rubia, hace un momento uno de los oyentes, precisamente en el último número del Ojo Crítico publicamos un trabajo suyo sobre la neuroespiritualidad, las experiencias que están haciendo ahora en laboratorio. Puedes fabricar en laboratorio experiencias místicas, y que tú puedas, a través del estímulo de determinadas partes del cerebro, provocar que alguien padezca o disfrute, no sé cuál sería el término más apropiado, una experiencia que es exacta a las que nosotros recogemos en la casuística, hombre, te puede llevar a pensar que a lo mejor eso tiene que ver con su cerebro, no necesariamente con experiencias extracorpóreas, sino que hay una serie de reacciones, y es el mismo problema que tenemos con las drogas exógenas, con el peyote, todas las drogas de poder. Hay una serie de drogas endógenas que se pueden producir dentro de nuestro cerebro, algunas de ellas a través de prácticas místicas, prácticas yogis, la respiración pranayama, el ayuno, por ejemplo, la falta de sueño en los místicos, todo eso puede producir experiencias sobrenaturales, apariciones, que podrían tener... Pero no acertar el cajón en el que ha puesto la dentadura, ni verle la cara... Perfecto, guay. Estupendo, yo te lo acepto. A partir de ahí entraríamos en el campo de la ESP o de la parapsicología. Exacto. Y ahí tendríamos dos planteamientos, y esto está recogido desde los orígenes de la parapsicología. Hay autores que creen que existe un más allá y que toda esta casuística puede estar relacionada con el más allá, o que todo está en el cerebro. Bueno, pero lo que está preguntando el oyente es si nuestra conciencia puede ser independiente de nuestros sentidos. Y yo te digo que sí, te has ido para las... Tú dices que sí, yo no lo sé todavía. Bueno, a los hechos me remito. Más cuestiones. Pues mira, tenemos a Santiago, que pues él tiene una cierta teoría sobre el tema de los ovnis. Dice, hay casos realmente absurdos por la ridiculez de los testimonios. Dice, los detalles que dan sobre los visitantes y excentricidades de todo tipo. Pero su pregunta es, ¿no será que el problema está en la interpretación de los testigos? Y añade, ¿puede ser que el cerebro no se engañe con los ovnis? A ver, yo parto de la idea de que en todo este tipo de fenómenos el entorno sociocultural, religioso, influye a la hora de interpretar pues que una cosa sea un ovni o sea una aparición mariana o sea un duende. Ahí ya está. Claro, es que, vamos a ver, yo ahora mismo, mira, hay casos tan sumamente bizarros que la sensación que te da es que el testigo no te puede estar engañando. Ahora mismo me viene a la cabeza, y cuento rápidamente, hace muchos años en las Urdes, que sabéis que es un sitio pues especialmente mágico, tuve la oportunidad de entrevistar a un agricultor que aseguraba no solo haber visto esa cosa en el cielo, sino que además esa cosa había bajado. Y no solo eso, es que esa cosa, después de haber aterrizado, resulta que se había bajado alguien. Y me acuerdo que le pregunté a este señor, ¿cómo era aquello? Bueno, pues era una cosa redonda, con patas, me lo explicaba su forma, ¿no? Y de aquello bajó un señor muy alto, tal, que se me puso encima del sembrado. Y digo, ¿qué hizo usted? Y dice, yo cogí el pan jordano, es así de grande, y le empecé a pegar en la cabeza. Bueno, pues el ser, fuera lo que fuera, se montó en su nave y se fue. Claro, el recibimiento no debió de ser lo más cortés. Pero lo cierto es que cuando alguien te cuenta eso, y además, según lo estaba desarrollando, iba entrando en pánico, ¿no? Nosotros éramos como esa especie de último clavo al que aferrarse, porque la gente, evidentemente, de su entorno se reían de él, ¿no? Cuando alguien te cuenta eso, entiendo que es la interpretación que ha hecho, pero detrás de esa interpretación hay algo. Yo creo que ahí es donde tenemos que ir, ¿no? ¿Qué es ese algo? Hijo... A ver si me da tiempo a contarte un caso muy rápido que nos da otra perspectiva distinta. Una señora muy mayor en un pueblecito de Galicia que había visto una cosa extraña. Yo entonces iba con un compañero, yo no tenía coche, y para hacer los desplazamientos así a los pueblos, pues tenía que gorronear a algún vecino que me llevase, ¿no? Y engañarlo, diciéndole, no, vamos a comer ahí, un restaurante estupendo y tal. Bueno, vamos a ver a esta mujer. Esta mujer cuenta dos historias. Una que un día estaba trabajando allí en la finca y baja una cosa que era como una roda de muiño, como una piedra de molino, aterriza y salen unos señores vestidos de blanco. Recogemos el caso y entonces yo le pregunto si en alguna otra ocasión había visto alguna otra cosa extraña, le había ocurrido algo raro. Y me dice, sí, sí, una vez que nos cayó una radio del cielo. Estábamos aquí trabajando y cayó una radio del cielo. Claro, el amigo que venía conmigo me decía, bueno, tía choche, ya, ¿te das cuenta cómo hay una radio del cielo? Sí, sí, la tía insistía, ¿no? Una radio así muy grande que iba colgada de una teliña, colgada de una tela, una radio muy grande. Digo, bueno, mujer, pero ¿cómo se va a caer la radio del cielo? Pues no tiene... Y estábamos a punto ya de tachar el caso, pues como el delirio de una mujer, que además encima era analfabeta, y como si eso tuviese algo que ver con la credibilidad de este tipo de casos, ¿no? Y cuando ya íbamos a dar carpetazo al tema, hizo un comentario que fue clave. Dijo, sí, era una radio blanca que iba colgada de una tela y tenía un cartelito que ponía que el que la encontrase la llevase a la Guardia Civil. Y yo había estado haciendo un trabajo sobre los radios sonda, los radios meteorológicos, que eran exactamente así. Lo que ella había visto es caer el radio sonda de un globo sonda cuando había estallado. Bueno, pues con esa historia que nos ha contado Manuel Carvallal llegamos al final de esta hora de programa. Ha destrozado la escaleta porque quería despedir a todos nuestros contertulios, pero lo haremos después de las noticias de las 3 de la madrugada que llegan ya mismo en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Pues comenzamos la tercera hora de La Rosa de los Vientos, una hora en la que no pensábamos a detener tertulia porque tenemos el horario de siempre, pero Manuel Carvallal ha querido contar la historia de su paisana y nos ha explicado qué era el segundo de los objetos que había visto la paisana, pero no sabe qué era lo primero. Evidentemente una rueda de molino que bajó del cielo y del que salieron unos tipos de blanco. ¿Ah? ¿Y dónde? No, quiero decir que la mayoría de antes de Internet no existía tanto fraude. Había muchas veces que había confusiones y demás, y la mayoría de los testigos, claro. Y la mayoría de los testigos contaban lo que habían visto. El problema es que a veces nosotros no les entendíamos. Si yo no hubiera si yo no supiese lo que era un radiosonda meteorológico, pues me habría ido de allí convencido de que la pobre mujer deliraba, ¿no? ¿Cuántas veces habrá pasado eso al revés? Bueno, ya, pero ¿por qué no creer lo que nos dicen los testigos? Yo recuerdo una frase del añorado Antonio Rivera. Te iba a dar la frase de... Sí, perdón. Del añorado Antonio Rivera, que encabezaba uno de sus libros, creo que era La Máquina del Tiempo. No, perdón, sí, La Máquina del Tiempo. Bueno, hablando de La Máquina del Tiempo, mandamos un saludo grande a Ignacio Monzón, que hace La Máquina del Tiempo, así que ahora aprovechamos que Ignacio suerga. Por estas últimas tertulias y estos últimos programas tiene algún... Una ausencia por cuestiones personales. Y rectifico, eran Las Máquinas del Cosmos, en efecto. En el que empieza su prólogo hablando precisamente del caso de unos señores que viajaban en un avión y ven volar un elefante rosa. Y se trataba de un globo aerostático con forma de elefante rosa. ¿Por qué tenemos que negar lo que dicen los testigos? Otra cosa es cómo lo interpretemos nosotros. Y estamos de nuevo en el tema de las interpretaciones. Creemos que... Venga, salta. Que te veo ahí con... Sí, mira, si no te va a dar una... Te repito, los oyentes no pueden ver lo que está pasando, ¿no? Pero Manuel le pone... Lo que dice mi héroe, mi superhéroe favorito, que es Jill Grisham, el de CSI, cuando dice, los testigos se equivocan, las pruebas no. Los hechos, claro. Las pruebas no. La base de la criminalística... O sea, aquí se dice muchas veces, yo estoy harto de leerlo en libros de ovnis y de cosas de estas, es que cuando un testimonio humano puede decidir un juicio, es que un testimonio humano nunca decide un juicio, lo deciden las pruebas. Los testimonios ayudan, apoyan, pero ningún juez se basa en el testimonio de un sujeto para condenar a otro. Obvio. Por eso nació la criminalística. No, hombre, no. ¿Cómo? Estamos en el 2013. ¿Qué noticias? ¿Qué noticias? Casi todos los días. Si además es igual, si es que no importa. El desarrollo de las ciencias criminales se basa precisamente en la experiencia que tenemos con los testimonios humanos. Uno de los autores, pero déjame terminar el argumento. De los atentados del 11M fue condenado únicamente por un testimonio humano de alguien que le vio dentro de esos trenes. Cierto. Touché. Totalmente de acuerdo. Es el juez más prestigioso de España el quien le juzgaba. El juez más, ¿estás seguro que es el juez más prestigioso? O el más respetado. El juez más respetado. ¿De tú crees? Sí, sí, sí. Por eso está fuera de la judicatura. Porque es el más respetado, no sé yo. Uh-huh. Bueno, yo creo que ahí nos meteríamos en otros pantanos diferentes. Estaba como juez que juzga y ahora está como juez de instrucción. Bueno, la Audiencia Nacional estaba en el Tribunal Supremo. Pero sí, es igual. A donde quiero ir es a que los testimonios no son pruebas empíricas. Son otra cosa. Y repito, pues habla como los testigos. Y explícaselo. Vale. Los testigos, antes, probablemente ahora también, no suelen mentir. Pero nos cuentan lo que para ellos es su realidad. Claro. ¿Qué te van a contar? Claro. Pero, hombre, cambiar nuestros principios, nuestro planteamiento de la física, nuestro paradigma, que se basa en la neurociencia. Pero si es que los físicos... Pero es que no hay otra manera, Josep. La ciencia pretende que cosas que ponen el sobrenombre de teoría de... es teoría. Una cosa son las leyes de Newton, son leyes. Y esas van de aquí a Roma y a todas las partes del universo. El resto son teorías, están sujetas a revisión. Y la teoría de la evolución es una de ellas. Y la teoría del caos es otra. Y la teoría de las cuerdas es otra. Son teorías. Y hoy pueden ser blanco y mañana pueden ser negro. Por lo tanto, ¿a qué viene? Eso es una fe ciega, igual que la creencia en los ovnis. Igual. No, tú hablas de la creencia en extraterrestres, no en los ovnis, que no tienen nada que ver. Son dos cosas muy distintas. Cuerda. Acepto barco. Vale. Bueno, pues hasta aquí la tertulia fascinante con muchísimos debates sobre diversos temas. No podía ser de otra forma porque uno de los libros sobre los que hemos hablado es increíble. Es un libro debate de Josep Guijarro que se acaba de publicar, que lo presenta el próximo miércoles en la Casa del Libro. Y lo presenta a Lorenzo, precisamente. Lo presenta Lorenzo. Tendremos debate. Y el siguiente martes, el martes 16, también en la Casa del Libro, que os vais a hacer los dueños. Bueno, o los de la Casa del Libro son los dueños de esto, porque también es de la Casa del Planeta. Pero bueno, el martes 16 se presenta, me llama poderosamente la atención, que se lo presenta el servidor. Esto es un lío. Tanto el martes como el miércoles siguiente, y si no, que vean el foro, me llama poderosamente la atención, con toda la información, y Almohadilla Los Hábitos en Twitter, pues la vamos. Y ya sabes, presentación solo con libro. Uh-huh. ¿Sabes, no? ¿Cómo? Sí, tienes que estar en pelotas, vamos. Ah, sí, bueno, eso no hay ningún problema. Vale, vale. En veranos vamos. A ver si llamas poderosamente la atención. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Muchísimas gracias, por supuesto, por este año fantástico que nos habéis dado en la tertulia Zona Cero, con las dificultades que ha habido, que son no pocas, y vuestro esfuerzo, que todos los oyentes os agradecen y que nosotros os agradecemos especialmente. Habéis estado fantástico y aunque nos vamos a escuchar alguna vez a lo largo de este verano en la tertulia, lo que es en el programa, en La Rosa de los Vientos, lo que es en la tertulia, bueno, pues descansamos unas semanitas porque después vais a volver con las pilas cargadas después de este verano, en donde, bueno, tenéis unos viajes extraordinarios que nos contaréis después, ¿no? A la vuelta. Con las pilas más cargadas todavía que esta noche, imagínate. Sí, sí, ya lo he visto cada vez que se iba, ha llegado siempre tarde porque se iba a hacer pesas, o sea que... Y ahora cuidado con el Carvallal. Vamos a ver cómo valoran nuestros oyentes toda la tertulia que hemos tenido, porque son una representación de todos los oyentes que tenemos en La Rosa de los Vientos. Bueno, pues... A ver... Lo dicho, hasta aquí la tertulia Zona Cero. Vamos ya con el buscador.